Pues así, con las notas tristes, melancólicas, de un futuro que está más oscuro de lo habitual, que son las notas musicales que derivan del soundtrack, de la banda sonora, de una película llamada The Long March, La Larga Marcha, que viene a estrenos presumiblemente esta semana y que es la excusa sonora, musical, que utilizamos para el comienzo de esta nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de más o menos mediados del mes de noviembre de 2025, y en la que acometemos, empezamos, le damos caña a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1184-1184. Javi aka Hum en el control, intentando habituarse de nuevo a estar delante de un micrófono, porque con esto de los cambios de las líneas temporales, hacía unos cuantos días ya que no nos poníamos delante de uno, y en el micro 2, que hoy es el 3, pero está cambiado de posición, pero igualmente tiene una esponja verde reluciente, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, que hoy además lleva una camiseta que es medio de Iron Man, medio de Iron Maiden. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues es una fusión de Heavy, es un crossover, y UCM, sí, y Marvel. Muy bien, pues Jeremiah Freights es el tipo que ha hecho el soundtrack de taciturno, por llamarlo de alguna forma, de La Larga Marcha, de Long Walk, que pues es una de las, vamos a decir ya que cientos, miles, adaptaciones de una novela de Stephen King a película o a serie, y que pues en este caso es película, es cine, y posiblemente, presumiblemente, hablemos de ella, porque además la hemos podido ver ambos dos. Pero hoy tenemos tantas cosas de las de que hablar que yo no sé si vamos a eso, a emplear el tiempo convenientemente o sí lo vamos a hacer. No sé, Jordi, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Sí, porque además estamos a mitad en el más o menos la parte central de la edición 2025 del Torremolins, que también nos está, pues eso, acompañando en visionados estos últimos días. Hemos salido recientemente de la semana de Donosti, y además la agenda del otoño fantástico y terrorífico pues continúa, ¿no? Ya iremos hablando de eso también a lo largo del programa. Pues sí, esto no para, y vamos, no frena, vamos rápidamente con lo que nos dice la sinaudiencia, que se han perdido algunos mensajes de la semana pasada por el bucle temporal. Ya te digo. Pero bueno, los tenéis ahí en el libro y en el e-box del programa 1182, pero vamos a ir con los del 1183. Primero, en el libro de visitas tenemos a Chemix, que nos cuenta, sin audienceras tardes. Sobre lo comentado en el pasado programa, estoy con Jordi respecto a Welcome to Derry. Por el momento, y con esa otra historia de fondo, me lo estoy pasando bien. Y sobre Yellow Jackets, qué bueno que Hume entró. La recomendé en su momento y espero poder continuarla porque me quedé en la segunda temporada. Vista Black Phone 2. Han querido sacar rédito a la primera, pero está tan rebuscada esta continuación que, aunque se deja ver, me quedo con la primera. Y Scarlet Shieldless, recomendada en el programa, muy festivalera, bizarra y cachonda. Pues sí. Y termino con Roofman, película basada en hechos reales de un ladrón que robó más de 40 McDonald's. Le metieron preso, escapó y supo esconderse durante meses en el sitio más insospechado. Sí. Película donde vemos la realidad, que a veces supera la ficción, y la protagonizan Channing Tatum y Kirsten Dunst, que hacen un muy buen trabajo. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Sí, esta del ladrón de los burgers también es una de esas películas que se debería estrenar en algún momento del futuro próximo, pero que se va aplazando pues consecutivamente, y no sé cuándo acabará llegando al final. Pero bueno, que llegará en algún momento a los cines y la podrá ver la gente por ahí. Y en el e-box, en el 1183, nos escribe, de cine en serie nos escriben, que es Jordi Vaquero, ¡Uli!, que nos dice, programón, como siempre. Lo primero, decir que estoy muy de acuerdo con el Hume, porque me encanta Yellow Jackets, sobre todo la primera temporada. Pero es cierto que todo lo del pasado es mucho mejor y más interesante que en el presente, al menos para mí. Y luego aclarar una cosa, soy un pobre hombre obsesionado con las cronologías, pero siempre, siempre, siempre, en orden de creación, así que el correcto para el universo, para que el universo siga existiendo, sería en este caso It 2 y luego ya la serie, que confieso que me está costando un poco ponerme con ella cada semana. Saludos y besos. Pues besos para ti también, Jordi. Hoy he estado con él Y ya sí, habéis compartido un pase, ¿no? Creo. Hemos compartido un pase y luego un pica-pica, que ha sido sorpresa y ha estado muy bien. Es que para un pase de prensa que vas, Jordi, va y resulta que hacen pica-pica. Para Paramount se ha portado muy bien con la prensa. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ha habido un híbrido. Puede ser. Creo que Paramount ha hecho un concurso con sorteo de entradas para la gente que tiene su plataforma o alguna de estas cosas que tienen de merchandising. Y entonces, como tenía poca gente para la sala que he alquilado en esos cines de la Diagonal Mar, pues ha aprovechado y ha metido a la prensa. Bueno, podría ser, sí. Esto lo hacen las majors frecuentemente. Correcto, y por eso creo que había el Pisco Labis. Bueno, vamos a decir que Jordi ha sido uno de esos... Bueno, Jordi y el otro Jordi... Los dos Jordis. Los Jordis, ¿sí? Habéis visto ya The Running Man, que viene a estrenos la próxima semana. Hoy no hablaremos de ella, solo os pondremos los dientes largos, pero el miércoles que viene os daremos buena cuenta de ese pase. Sí, porque además es muy curioso que vengan dos adaptaciones de Stephen King en estas fechas. A eso me refería en la entradilla. La Larga Marcha y The Running Man o Perseguido, sí. Y que ambas sean novelas que él escribió con el seudónimo de Richard Bachman, sí. Para dejar tranquilos a sus editores, que decían que si publicaba tanta obra con el nombre de Stephen King iba a quemar el nombre. Iba a saturar el mercado. Y entonces pues sacó este seudónimo que no era él, pues para ir sacando obra que tenía el tío escrita y que quería dar a conocer al público, ¿no? Pues... Sí, y luego Welcome to Derry, me refiero a que estamos Stephen Kingizados por ahí. Completamente. Sí. Tenemos también a Juanma Hum, que nos dice... L. Sí, es tu tocayo. Mi toca. Muy buenas. Muy buenas, chicos. Recién salido del agujero de gusano, desde el podcast 1180 especial de Sitges, termino de escuchar este y otra maravilla lleno de contenido destacable. Los dos anteriores, totalmente escuchados y súper disfrutados, aunque solo se haya dado al me gusta y no haya dejado comentario para no volver loco a Jordi. Bueno. Lo primero, veo que os ha dejado un comentario el súper famoso Jordi Vaquero, que está al nivel de que os lo hubiera puesto el mismísimo Stephen King o así. Tal ja, cual. Ja, ja, ya sé que sois amiguetes y colaboráis habitualmente, pero sube el caché hasta el cielo. Anotadas para ver Silencio de Eduardo Casanovas y la serie Yellow Jackets, que en su día dejé de lado, pero que el tocayo Hum me ha despertado de nuevo el gusanillo por ella. Bueno, me alegro. Vista esta semana, Bala Perdida, por recomendación del Hum también, y muy de acuerdo. Buena peli, disfrutona, disfrutona, que te atrapa todo el tiempo y te hace pasar muy buen rato. Buenas actuaciones en general y secundarios de lujo. Nota 7 sobre 10. Ule. Y nota del podcast, tirando por lo bajo, 10 sobre 10. Un abrazo fuerte. Pues un abrazo para ti, Juanma. Y seguimos con Juantu, de Juanma a Juantu. Sí, ahí estamos. Hola, cracks. Buen programa en el multiverso. Me ha gustado especialmente la reseña de la serie Yellow Jackets. Lo que pasa es que al ver que son 3 temporadas, da un poco de pereza ponerse. Pues sí. Por el limitado tiempo disponible. La dejo apuntada. ¿Sabéis si está concluida con la tercera temporada? Yo ni idea. Hay 3, pero viene la que va a cerrarlo todo ya. Ah, o sea, hay una cuarta. Sí, vale. se van a cerrar todo ya. Voy con unos visionados. Primero, enlazando con el programa, la serie It, Bienvenidos a Derry. He visto los 2 primeros capítulos y fui a ellos bastante mentalizado de olvidarme del libro y de olvidarme de las películas anteriores. Simplemente intentar disfrutar de la serie. Me han parecido capítulos divertidos y originales. Quizás algunos momentos no me cuadraron mucho, pero cuando terminé de verlos me quedé con ganas de más. Me había divertido. Me ha gustado mucho en el apartado visual y habrá que esperar para juzgar, pero de momento me parece una serie bastante decente y entretenida. Yo debo decir... que ya he visto 3, que son los que hay hasta el momento. Uh-huh. Yo estoy, a pesar de que me pasa como a Juantu, que veo alguna cosa que no me acaba de hacer el peso, en general me está gustando. Bueno. Y además, recordemos que es que, igual que en cine hay mucha producción de terror, en series no. Series de terror cuesta. Hay bien pocas, uh-huh. Cuesta bastante que haya, y la verdad es que esta, como serie de terror, está muy bien. Y es serie de terror, que es que no hay tantas, o sea que aprovechemos, que no es una cosa que se dé habitualmente. Sí, señor. Y ahora voy con La creación de los dioses. Es una trilogía de películas, producciones de China, de fantasía épica y con bastante presupuesto. De momento se han estrenado 2 y falta por sacar la tercera. Yo he visto las 2, que son El reino de las tormentas, de 2023, y Fuerza demoníaca, de 2025. Es difícil clasificar estas películas, que son claramente de fantasía, pero en ellas cabe de todo. Aventuras, peleas, traiciones, guerra, venganzas, demonios y magia. Grande. Son un sin dios, que mete todo tipo de ingredientes y agita la coctelera. Da igual cómo combinen las cosas, se meten y punto. Y el resultado es un batiburrillo muy loco en el que tienen cabida orcos, dragones, monstruos, brujas, espadachines, gigantes, enanos, brujas, ejércitos, dioses, etcétera. ¡Qué grande! Muchas veces te vienen a la cabeza frases como «joder, qué guapo», pero otras tantas te vienen las frases «qué absurdo, esto es ridículo» o «pero, ¿qué mierda es esta?». Dos películas, ambas con más de 2 horas y media de metraje, que te dejan momentos a nivel visual muy potentes, imágenes impactantes y escenas muy chulas. Tiene mucho CGI, usado con diferente fortuna, según en qué escenas. Son películas para ver con la mentalidad abierta, como si fueran de dibujos animados, en donde todo es posible. Entiendo que son de imagen real, ¿vale? Uh-huh. Si las ves con esa mentalidad, las puedes disfrutar. Si no, te pueden parecer un despropósito. A mí me entretuvieron bastante, y aunque la cosa es tan estrambótica que si tuviera que poner una nota, no tendría ni puta idea de qué nota poner. Pero sin duda veré la tercera parte para ver cómo termina esta loca aventura, ya que el hilo argumental continúa de una a otra. Saludos para todas. Y luego tenemos a Franz, que nos dice «Hello, family, aquí de nuevo al trote y on fire, compañeras. Ante todo, felicitaciones al Hum por el crossover que se ha marcado de presentación. Os prometo que estaba leyendo lo del equipo de fútbol formado por vampiras y me he dicho, ostras, está fijo que mola mil, es para mí seguro». Pero no, amiguetes, era Hum que nos estaba llevando al huerto de nuevo. Estaba solo dentro de mi cabeza. Estaba pensando que ibas a hablar de una película que era la hostia. Bueno, es que la costumbre, la tendencia en los últimos meses en el comentario, en el texto que acompaña la publicación de los podcasts, es hacer una mezcla, un crossover de los argumentos de las pelis de las que hablamos, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, yo qué sé. Quien no lo sepa, que lo sepa ya, sí, por que, si acaso. Aproveche y se lea la descripción de los capítulos, ay. Porque ya que se lo ocurra a Javi, pues... Bueno, eso no sé, yo dejo volar la imaginación, un poquito. Haces solo. Bien. De lo comentado en el programa, vista en Sitges, Onran y Khan, que era la de Monster Island... Sí. Y como salíamos de ver un truño máximo, la peli nos pareció a todos una maravilla, desatascadora de cerebro, olvidable y sin pretensiones. Uh-huh. Y sí, el anfibio, pseudo criatura de la laguna, molaba mucho. Con las Yellow Jackets me quedé en la segunda temporada, pero por lo que cuenta el Hum merecería la pena retomarla. Así será, con permiso de Pennywise, que estoy dentrísimo del universo de Derry. Voy por el tercero y me está chiflando. También vista estos días, Bugonia, de Lanzimos, con la maravillosa Emma Stone y el siempre solvente Jesse Plemons. A pesar de que me costó engancharme en el arranque, cuando cogió ritmo ya estaba dentro totalmente, hasta llegar al controvertido final, que a mí me pareció muy redondo y loco. Ya diréis vosotras. Y muy a favor de Predator Badlands, que la disfruté de lo lindo. Por cierto, los primeros 15 minutos son oro puro. Y con Frankenstein, pues sí, también dentro del equipo del positivo, ya que me fliparon tanto las actrices como los actores, como las imágenes y los colores, rojos, verdes, azules y sus simbolismos. Mi notable alto para el señor del toro. Ganas de oíros con vuestra agenda de terror Molins para tomar apuntes sin parar. Besos y abrazos para todas, con un Valar Morghulis de salida, derrapando como corresponde. Pues Valar Dohaeris, Franz. Grande Franz. Pues eso es un poco lo sí. que nos ha explicado la sinaudiencia. Pues ya que les hemos puesto un colmillo con The Running Man, también vamos a decir que Predator Badlands pues también caerá próximamente, quizás no hoy, en este programa en el que estamos inmersos ahora, pero que también está en cartera y que también pues da mucho de qué hablar esta película. Recordad que este ser humano que os está hablando viene de Donosti, cargado de títulos. Yo vengo a tope de Molins porque me he cogido vacaciones y lo estoy viendo todo lo que hay se en Molins. Sí, sí, sí. Hoy es el primer día que no he ido, de hecho. Uh-huh. Bueno, pues... Estás perdiendo a los vampiros de Casanova. Sí, lo sé. A las vampiras, precisamente, perdón. A esta hora están la miniserie de 3 capítulos de Vampiras de Eduardo Casanovas en la Penny. Junto a una película que quería ver, que es Dark Nuns, película oriental que tiene muy buenas críticas. Sí, Nunsploitation. Una Nunsploitation, sí, sí. Y bueno, Monjas pues, Oscuras. Además, wow. Película coreana, que era una de las coreanas que venía este año al Terror Molins, sí, porque señor. Las otras eran japonesas, eran... Y bueno, pues no ha podido ser. Así que bueno, pues primer día que falto, pero mañana me resarciré porque volvería a estar por allí. Sí, bueno, para quien, ya lo diremos luego más profundamente, pero Silencio, de Eduardo Casanova, en Donosti se llevó un notable casi alto. O sea, la votaron como película, aunque fuera una miniserie sí, montada se de corrido. Se proyectó como peli y se votó como peli. Bien, bueno, bien, bien. Es lo que tiene eso, los certámenes que ponen sus propias reglas. Pues vamos con los estrenos, porque sí, es que hay un montón de estrenos. Hay kilos de estrenos. Y vamos a hablar de dos, pero sí, vamos a hablar primero de los que no hemos visto. Sí, así dejamos los buenos para el final. Bueno, los buenos no, los que hemos visto para el final, los experimentados. Sí, desde Sitges del año pasado, de la edición 2024, madre mía, nos viene una película de capítulos, uh-huh, de segmentos, dirigida por Kiko, dirigida creo y guionizada por Kiko Prada, que se llama Historias de Halloween. Vale. Entonces, creo que son cuatro segmentos que hablan sobre el día de Halloween, pero con leyendas españolas, uh-huh, del día de Halloween. Y la verdad es que tiene un reparto interesante, de mucha gente que ha estado dentro del género. Sí, señor. Tanto actrices como actores. Tenemos a Macarena Gómez, a María Barranco, a Javier Botet, a David Pareja, al Mario Mayo, al Zorion Eguileor, bueno, un montón de gente, y bueno, pues aquí lo que te hablan es de un niño que se llama Luis, que su vida social está fundamentada principalmente en la tecnología, los videojuegos y los amigos online, pero el día de Halloween su madre insiste mucho de que salga a la calle a hacer un truco o trato. Claro, que deje ahí los juguetes y se vaya a tomar el aire un poco. Entonces, bueno, pues cuando va a hacer el truco o trato, acaba en la tienda de Ander, que es un hombre que regenta una tienda de anticuario. Bueno, bueno, pinta bien. Bueno, pues estas son las historias de Halloween que llegan este viernes a las salas. Luego seguimos con el puberso este de las pérdidas de derechos de personajes que Disney ha explotado. Liberación de franquicias. Sí, bueno, Disney y otras que no eran de Disney, sí, como sí, Popeye sí, y tal, pero bueno, esta pérdida de derechos. Y entonces tenemos Bambi, la venganza. Hola. Producción que, por lo que veo aquí, es británica. La dirige un tal Dan Allen. Y bueno, pues tenemos aquí de que después de que Bambi pierde a su madre a manos de un cazador, lo que era el inocente Cervatillo pasa a ser otra cosa. Un killer, pues, por ejemplo. Una bestia sedienta de venganza. Yeah, yeah, yeah. Pues eso, pues aquí tenéis Bambi, la venganza. Luego tenemos una película de animación. Sí. Que, bueno, que me parece que es lo típico que hace Crunchyroll, de que una temporada de anime acaba, te hace una recopilación de todos los episodios de la temporada. Me temo que sí. Y te mete el primer episodio de la temporada siguiente. Pues esto lo hacen con la serie Jujutsu Kaisen. Esa mismo. Y entonces la llaman Jujutsu Kaisen Ejecución. Entonces, resumen de la temporada 2, más, en este caso, pone los dos primeros episodios de la tercera temporada. Entonces, bueno, pues vaya lío, ¿no? Sí. Quien le guste en estos estrenos cinematográficos de estas series de éxito, pues que la tendréis también este viernes en pantalla. Y ya antes de meternos con las dos que hemos visto, sí, para los que estén muy interesados en los robos con magia, ilusionismo y trucos, grande parafernalia, uh-huh, con un buen reparto, pero que yo creo que están todos haciendo el egipcio con esta ya tres veces, tenemos Ahora me ves tres. Que ahora tres rima veces y todo. Entonces, bueno, pues los cuatro jinetes regresan junto a una nueva generación. Y tenemos pues ahí al Jesse Eisenberg, al Woody Harrelson, al DeFranco, a la Isla Fisher y al Morgan Freeman. Poca broma, ¿eh? Pues eso. Con tu ejercicio de poner la mano. Con esas cosas imposibles y que encima nadie puede probar que sean ellos los que se llevan la pasta. Efectos visuales se llama. Muy bien, pues bueno, ahora sí que ya vamos sí, con... Porque, perdona Jordi, dime, que te dime, interrumpa. Esta de Die My Love, esta igual no es tanto de nuestra cuerda, ¿no? De la, es que no sé de cuál la, es Die My Love, a ver. Die My Love es la de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, dirigida por Lynne Ramsey, que pone que es comedia, drama, suspense. A mí es, pero que claro, me ponía drama y ya no he entrado. Claro, claro, es que a mí como cuando pone suspense como que me salta la alarma, pero bueno, eso, que también es... Sí, bueno, no lo sé, pone el argumento drama, es muy dramoso. Comedia, thriller. Ya, vale. El argumento es dramoso, pero bueno... Bueno, pues quizá como homenaje al Lawrence, al director que ha tenido en los Juegos del Hambre a la Jennifer Lawrence, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar de ella. Die My Love, pelín, sí. Película estadounidense dirigida y guionizada por el Lynne Ramsey, donde tenemos a Robert Pattinson y a la Jennifer Lawrence, que son una pareja joven y enamorada, cargada de ilusiones, que se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Entonces, Grace acaba de ser madre, que es el personaje que interpreta Jennifer Lawrence, sí. Y intenta crecer con el bebé en ese entorno aislado, pero resulta que, bueno, no voy a contar nada más porque aquí es donde entra, no se sabe si la imaginación, la soledad o el aislamiento hace mella en esta madre, que pues supongo que el tipo seguirá trabajando y se tendrá que ir, la dejará sola ahí en ese entorno y pasarán cositas. Bueno. Decir, por cierto, que también muy buen reparto, porque en el reparto tenemos por ahí a la Sissy Spacek o al Nick Nolte. Hostia. O sea que, bueno. Bueno, y decir también que Lynne Ramsey es una directora también. Vale. Buen apunte. Sí, por si acaso, que no lo hemos dicho sin querer evitarlo. No la tenía fichada, sí, porque no sé si he visto algo de lo que ha hecho y no te puedo decir. Es una directora británica. Sí, sí, sí. Vale. Lo estoy viendo aquí, pero es que tiene 5 largos y no he visto ninguno. Y algunos cortos. Sí, cortos y mediometrajes también tiene, pero tampoco. Y tiene ahora una película en producción para 2026 que se llama Polaris, con Joaquín Phoenix y Rooney Mara. Joder, esperemos que sea pues de ciencia ficción, ¿no? O por lo menos de género. Pone que es un drama de terror. Bueno, dice directamente que un fotógrafo se encuentra con el diablo en la Alaska de los años 80. Y ese fotógrafo es Joaquín Phoenix. Es Joaquín, o sea, seguro. Ya... Yo compro. Después de haberlo visto en Eddington, compro. Bueno, después de haberlo visto en todos los sitios. Joaquín nunca defrauda. Al menos no te deja indiferente. Te puede defraudar, pero no indiferente. ¿Qué prefieres, las montañas vascas en el siglo XVII? ¿O te quieres ir a una Estados Unidos distópica? En los Estados Unidos hay rancios y con sus llanuras y sus carreteras... Chico, sí, si en plan digo, estado totalitario. Si te digo la verdad, me mola más, o sea, por preferencia personal, Euskal Herria. Pues venga. Pero bueno, yo qué sé, esto son cosas ya personales, tío. Sí, porque además, ya que Paul Urquijo ha hecho un esfuerzo brutal. Grande Paul Urquijo, porque por favor. Ha tenido el don de la ubicuidad. El hombre ha estado promocionando Gawa en Sitges. Sí, señor. Luego en Donosti y luego en Molins, o sea que... Y de hecho, en el pase de prensa en Barcelona, previo al estreno de este viernes, que fue el pasado lunes, hace 48 horas, él estaba también, bueno, claro, porque venía de Molins, disponible, sí, para la prensa en general y tal. Entonces, claro, realmente hay que echar toda la carne en el asador, nunca mejor dicho metafóricamente, con esta película, porque, joder, ya en anteriores entregas, anteriores títulos de Paul Urquijo, como Errementari o Irati, ya hemos... desde Sin Audiencia, manifestado nuestra, digamos, preferencia y nuestra predilección por este tipo de forma de cruzar el folclore y la historia, por llamarlo de alguna forma, y concretamente las del País Vasco, las de Euskal Herria, y claro, aquí en Gawa nos vuelve a pegar otro baño de este cruce que Paul Urquijo maneja también, ¿no? Que es eso, es la cosa de los misterios y las cuestiones fantásticas / terroríficas del acervo de Euskal Herria y determinados episodios históricos que se cruzan con este folclore. Entonces, Gawa, que significa noche en euskera, pues lo que nos centra, como tú muy bien decías, Jordi, es en una historia que pasa en el 1600 y pico, en el siglo XVII, en plena zona rural, en algún lugar de Euskal Herria, y además una época en la que, como punto de arranque, pues tenemos funcionando a la Inquisición y ya se hacen cazas de brujas en todo el territorio peninsular y también en el País Vasco. Y allí tenemos a una joven, a una chica llamada Catalin, que una noche se escapa de casa huyendo de su autoritario marido. Y en su huida, aparte de parecer ver algo extraño entre los árboles y las sombras a la luz de la luna, pues llega a un lavadero que está en las inmediaciones del pueblo donde vive, y en él se encuentra a tres señoras ya metidas en años que le invitan a escuchar algunas historias que tienen que ver con lo que está ocurriendo o no en el en esa comarca, en esa zona rural, y que muchas de estas historias, o bastantes de estos matices de estas historias, tienen que ver con cosas que no son de este mundo. Sí, que además es muy curioso porque la película empieza con un costumbrismo histórico. Sí. Cuando llega al lavadero, que conoce a estas señoras que van al lavadero de noche, al anochecer, para escapar del control precisamente patriarcal, sí, de sus maridos, masculino, y poder hablar de sus cosas y pegarle un tiento también al licor, sí, y poder beber también, y hacer sus beben tertulias. Pero es muy curioso porque estas historias fantásticas que tú dices que cuentan, las cuentan pero siempre con un punto de partida de chismorreo de cosas que pasan en el pueblo. Sí. Pero siempre contando como si detrás hay más cosas. Una base real para irnos a un lugar que es sobrenatural o fuera de este mundo, por llamarlo de alguna manera. No necesitáis saber más. Pues no. Porque a partir de aquí, pues, Pablo Urquijo pues monta una historia como suele hacer, hablada en euskera. Además, como él dijo en la presentación en Molins, es un euskera antiguo, uh-huh, con expresiones incluso que no se utilizan hoy en día. Y, qué bueno, y además con el mimo y con el cariño que trata siempre Paul sus producciones. Nos dijo que estuvo investigando sobre cómo vestían las mujeres en el siglo XVII, que además estamos muy acostumbrados que vemos películas de aquellas épocas y pensamos que todo el mundo iba de colores pardos, marrones, grises, oscuros, y que no, que había mucho colorido en los pueblos, uh-huh, cómo se vestía, claro, que esa especie de turbantes que llevan las mujeres... Sí, de gorro como de los pitufos, ¿no? Sí, un poco. Pues unos especie de capirotes, ¿no? Sí. De tela, con la forma que tenían, las vueltas que tenían... significaban una cosa u otra, si una era viuda, si había tenido algún tema con su marido, si... Bueno, entonces, que hay muchas cosas que han ido excavando en el acervo histórico para poder reflejarlas en la película. Y está, la verdad es que está muy bien, porque de alguna manera la película lo que quiere es referenciar en aquella época en Euskal Herria, pero pasó en toda España, porque pasó, sí, en Cataluña, además, con casos que están documentados, perfectamente documentados, sí, sí, sí, la caza de brujas, que era cuando mujeres de pueblo que molestaban, o las herboristas, o las curanderas... O que tenían conocimientos avanzados en algún tipo de eso, de pues como de iba área, la iglesia, y de un plumazo, ya, pues las eliminaba acusándolas directamente de brujería, ¿no? Incluso como había gente que se dedicaba profesionalmente, esto hay un caso en Cataluña que, uh-huh, que está muy documentado, a como cobraba por bruja denunciada, hola, pues se dedicaba a denunciar a cualquier mujer que viviera sola o que hubiera quedado, o sea, viuda, o que trabajaba, tuviera un poquito de mala prensa en el pueblo, mm, pues para denunciarla y cobrar, ¿sabes? De la Inquisición. O sea, trabajar de chivato, ¿no? Directamente. O sea, tal cual. Sí, sí, qué, sí, fuerte. Bueno, de pseudo inquisidor. Ya, sí, de agente, ¿no? De campo de la Inquisición. Vaya tela. Pues sí, en ese fregado histórico, digamos, se centra Gawa. Y además es que una de las características, si conocemos o conocéis el cine de este director, ya sabéis que es muy cuidadoso con la cuestión de lo que te entra por los ojos en sus películas, y sin desmerecer a las dos anteriores, aquí hay una digamos un desarrollo de la parte del vestuario histórico que es que te quedas alucinado, y además con un tipo de registro que queda como muy, vamos a decir, creíble, de a pie de calle, si estuviéramos en una ciudad, ahí a pie de camino, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en un pueblo. Y vemos cómo los señores, las señoras, los del clero, los que son menos del clero, las señoras que viven fuera del pueblo por diferentes razones, también tienen una estética diferente. Me refiero que hay un cuidado y un mimo con el vestuario y también con los peinados y los maquillajes, que dices, joder, macho, o sea, sí, que es que... Desde el siglo XVII las vascas ya llevaban flequillo. Flequillo y las patillitas con tirabuzón, ¿no? Que, sí, sí, que también pues en algunas épocas recientes se han estado de moda, ¿no? Sí, pero también ves la importancia que tiene el clero porque sí, todo pasa a través del clero y el cura del pueblo, como incluso es el que puede hacer que tengas o no tengas trabajo, o puede influir para que el destino de tu familia sea mejor o peor, ¿eh? Sí, o para un trato comercial o, digamos, de negocios. Es que está ahí como orbitando, ¿no? Intentando, porque lo intentaban, controlarlo todo. Correcto. Y ahí luego estaba, pues, el resto del mundo, que intentaba hacer su vida, pues, de la mejor forma posible e intentando, pues eso, esquivar o regatear, pues, este tipo de control, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Catalina aquí, que es que ella, claro, lleva una carga de, digamos, de experiencias en su vida que le obliga o se ve en la tesitura de tener que un poco enfrentarse a todo, ¿no? También. Y también es una mujer joven con un posible futuro por delante, y ella no quiere, pues, quedarse ceñida al ámbito que la sociedad le otorga, ¿no? Que es quedarse en casa, cuidando a su marido, siendo sumisa y además eso teniendo, pues, todas las particularidades que tiene ella, que no os las voy a decir porque eso mola descubrirlo durante la película, ¿no? Porque tenemos un poco de, digamos, de con el personaje de Catalin, pues, de una apertura de, digamos, de pensamiento y del uso de tu cuerpo y de postura delante de la sociedad un poco carcamal, pues bastante avanzado, ¿no? Entonces, bueno, ser una mujer con ideas avanzadas en el siglo XVII, pues eso, te arriesgas a que te puedan catalogar de otras cosas chungas, ¿no? Entonces, bueno, Gawa orbita sobre todos esos conceptos y además luego tenemos, aparte de esta parte más realista, histórica, costumbrista, pues la parte, digamos, de la noche, ¿no? Del, sí, más fantástica, de los, podemos decir. De los seres, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí, si con el tema del vestuario y de los peinados, pues tenemos pues una investigación exhaustiva, con el tema también de los seres, por llamarlo de alguna forma, que habitan la noche, pues la verdad es que tenemos otro pedazo de desarrollo, digamos, técnico y de investigación súper potente, ¿no? Porque no solo vamos a tener, pues, y no os voy a hacer spoilers de qué criaturas o seres se pueden ver en la película, pero vamos a tener una galería variada de diferentes, bichitos, bichazos, seres de determinadas y variadas condiciones que existen en esta, en esta época del siglo XVII en el imaginario vasco, y que además los vemos en acción, que es lo más importante también en parte de lo que aportan las películas de Paul Urquijo, que es que esos seres de los que se habla tradicionalmente, pues, para asustar a los niños, para contar una moralina o para hacer una leyenda en aquella parte de Euskal Herria, pues aquí se les pone cara y ojos, ¿no? Y claro, eso es un trabajo también de, digamos, de arqueología fantástica, por llamarlo de alguna forma, que no sé qué precio ponerle, porque no tiene precio realmente, ¿no? Entonces, sí, además yo creo que Paul ha hecho la película más breve de las tres, porque apenas llega a los 90 minutos, sí, más al hueso, más oscura. Sí, porque además está el concepto de la noche y la noche, digamos, se gobierna todo. Sí, y que al final para mí es un canto a la libertad y a la esperanza, de alguna manera. El final es brutal. Sí, entonces es muy curioso que siendo la película más oscura, más girada y... pues de alguna manera también sea la que más se apoya en eso, en que el ser humano ha de ser libre y sentirse libre. Sí. Y cómo, bueno, pues realmente, como en el caso este de Catalina, que es una mujer, pues Catalín, pues encima tiene, pues, al patriarcado, a la iglesia, el tiempo que le ha tocado vivir, o sea, todo está en su contra. Y realmente, pues, ella, intentando buscar su felicidad, pues va a intentar tener un pensamiento muy avanzado a su tiempo, y curiosamente encuentra un respaldo en esas tres mujeres que encuentra en el lavadero, que más allá de contar historias, pues van a mostrarte un trasfondo que hace que la historia vire o gire hacia unos derroteros que tanto nos gustan a nosotros. Sí, exacto. Hacia ese folclore vasco, hacia esa cosa más, vamos a decir, sobrenatural. De fuera de este mundo, sí. Y que a nosotros pues realmente pues, nos complace. Que está en contacto con este mundo, pero es de fuera de este mundo, ¿no? Es que los bosques en el siglo XVII por la noche, pues oye... De hecho, hacen, creo que en la película se dice un dicho muy parecido al dicho gallego de, uh-huh, de que las meigas a ver las sailas, pero la versión vasca. No me acuerdo, sí, cómo es la frase exactamente, pero sí, que, pues eso. Que puedes hablar de ellas, pero no puedes negar que existen. No puedes negar ¿no? que existen, una cosa existen así, algo ¿no? así. Estoy especulando. O sea, un poco, que en el norte siempre han tenido, sí, muy claro que ha habido cosas del más allá que, uh-huh, pueden venir al más acá, ¿no? Sí, exacto. Y en los aspectos también técnicos, o sea, hemos hablado antes del vestuario, no hemos dicho que Nerea Torrijos está ahí confabulando, orquestando toda esta verosimilitud histórica, ¿no? Con el tema de los trajes y las vestimentas, incluso pues los propios trajes que lleva el cura. Me refiero que todo el elenco. Ese sombrero imposible. Sí, tío. O sea, me refiero que está súper, súper bien buscado. Pero luego eso tenemos también en la dirección de arte a la Izaskun Urquijo. O también en la dirección de fotografía al Gorka Gómez. Me refiero que todo hay un equipo detrás del Pol Urquijo de gente que está, digamos, involucrada en la misma dirección para presentarnos esta historia, que tenga esta, vamos a decir, pues este gran aspecto visual que te entra, aunque no entendieras nada de lo que está pasando. O sea, es como un caramelo visual que lo vas saboreando poco a poco, ¿no? Y que además luego pues tiene ese apartado, entre comillas, fantástico, que pues también está bastante bien conseguido. Me refiero que tenemos algunas escenas con efectos especiales bastante potentes a lo largo de diferentes partes de la película. No os vamos a decir exactamente, o yo no quiero deciros qué es a lo que nos vamos a enfrentar como espectadoras viendo Gawa, pero que sepáis que hay algunas ideas, algunos conceptos que están en el imaginario colectivo y que tienen que ver con el mundo de la noche en Euskal Herria, que casi todas hemos pensado en él alguna vez, y que, pues aquí, sobre todo en la parte del final de la película, se puede experimentar visualmente, ¿no? Porque la parte del final, o sea, toda la película es un bombón, pero es que la parte del final es como... ¡Hola, nen! O sea, ¿cómo me la estoy gozando? Si tú te encontraras un ungüento en medio del bosque, ¿dónde te lo pondrías? A ver, para que cause efecto, las doctoras dicen que hay que ponérselo en las mucosas o en algún lugar en el que, digamos, el ungüento se pueda absorber rápidamente, como son, pues eso, las diferentes mucosas que tenemos en distintas partes del cuerpo, no solo en la nariz, uh-huh, sino... Sí, iría por ahí la cosa. Bueno, pues eso. Me daría el ungüento en una mucosa. Y luego a nivel de reparto, pues está todo el reparto pues muy bien. La verdad es que... Muy guapo, hasta el cura cabrón. Hasta el cura cabrón, así es. Tenemos a June Nogueiras haciendo el papel de Catalín. Sí. Luego tenemos a tres actrices, que yo creo que la más conocida es Elena Irureta, sí, que también está ahí... Anne Gabarain y Iñaki Irastorza, que son las tres mujeres estas que se encuentran en el, sí, en el lavadero. Las lavanderas. Como tú decías, tenemos al Manex Fuchs, que es el cura cabrón. Sí. Y luego tenemos a Xavi López, que es el marido de Catalín, creo. Uh-huh. Sí, y la Marichu, que es la Erika Olaizola, que sí, es la mejor amiga de Catalín. Sí. Y bueno, que realmente... Todo el reparto pues está brillante, la verdad. Sí, yo solo puedo decir cosas guapas de Gawa y joder, yo me gustaría que también que esta, entre comillas, maravilla en todos los sentidos acabará teniendo un respaldo fuera del círculo, digamos, del cine especializado en las salas comerciales, tío, porque merece mucho la pena. Es que yo te digo una cosa, ahora que está otra vez tan de moda el folk horror, uh-huh, sí, el folk horror de Pablo Urquijo es súper exportable, las producciones están hechas con un mimo, con una dedicación Y a nivel de efectos y a nivel de criaturas y a nivel de imaginario, diseño de producción, es que yo creo que pueden ir a cualquier lado. Sí. Y ser disfrutadas. Y ser disfrutadas, absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, tanto que le han dorado la píldora a Ari Aster por... Ya. Por hacer la... Por el Midsommar, por ¿no? Por Midsommar, ¿no? Y el folclore ha vuelto, no sé bueno, qué. Bueno. Yo creo que esta le pega unas vueltas a Midsommar, ¿eh? Sinceramente. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Habrá quien te dirá que no, porque Ari Aster consiguió que sintieras el horror a la luz del día y, bueno, todo bueno, eso, ¿no? Aquí todo ocurre de noche al final, sí. Y aquí Gawa es la noche, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Bueno... No vamos a desvestir a un santo para vestir a otro. No, está claro. No vamos a hacer comparaciones entre Paul y Ari. Queremos a todos los santos desnudos. Por ejemplo. Que aquí está muy bien que se desnuden los santos sí, y las señor. Santas. Todo el sí, mundo. Sí, señora. Y nada, oye, pues la película realmente disfrutable, con momentos con puntos de humor, pero humor bien metido porque viene a cuento dentro sí. de ese costumbrismo. Momentos de horror también, o terror, porque también hay momentos realmente duros donde pasan cosas que te metes en la piel de aquella gente viendo cosas delante de tus ojos y gracias a Dios o gracias al arborista teniendo un remedio para sí, intentar sí, sí. salir de ese brete, ¿no? Está y, claro. Y bueno, pues realmente yo... Es que no sé si decirte que quizás, habiéndome gustado mucho Rementari y Irati, sí. es la película de Paul que más me ha gustado. Hombre, a ver, al final... También era más reciente todo, que tengo en la cabeza. Todo esto es también una trayectoria y un camino de ganar experiencia, ¿no? Al sí, final, no, obviamente. Entiendo que sí, que hay otros directores que igual sus primeras películas te marcan mucho o tal, pero por su originalidad, por su frescura, por el toque que tenía en su momento, pero es que... Como que, digamos, el registro de Paul Urquijo, pues como sigue en una línea similar en cuanto a registro, pero está aumentada por la experiencia y por su digamos, pues saber hacer ganado por el sí, camino, el bagaje pues aquí, cogiendo, aquí claro. ha acabado cristalizando, ¿no? Sí, sí. Y yo te voy a decir dos cosas de su paso por la Semana de Donosti, porque luego... Ya hablaré de la Semana de Donosti, del palmarés, de que casi gana Gawa. ¿Quedó segunda al final? Quedó segunda, pero también he de decir que claro, que hablando en camarilla, en los círculos del público de la semana, había gente, propia gente de allí, del País Vasco, de Donostia, que decía que Gawa, pues que para ganar como era, como demasiado seria, demasiado solemne, ¿no? Porque es una película que también, claro, es que, digamos, hace honor a su momento histórico también. No es una película, una historia sí, para tomársela, entre comillas, a cachondeo, ¿no? Tiene algún punto de humor negro. Lo tiene. Tiene algún punto girado, que yo tampoco creo que sea una película seria o trascendente. Es una película que cuenta, tiene una parte dramática potente. Sí. Pero también tiene esos desahogos en tono de comedia, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego eso, y luego también los desahogos visuales de salirte de las cosas cotidianas y meterte en las fantásticas, ¿no? Me acuerdo ahora el momento en que un personaje femenino bala, sí, por ejemplo. ¡Bala! Que ese es un tono de comedia sí. muy... picantona, y o sea que no sé, no le veo tampoco que sea una película tan trascendente como para no poder ya, ganar bueno, la semana. Yo simplemente injusto, te traslado pues, ya, un ya, poco ya. Pues, esos comentarios que vas pescando por los circulitos sí. Y también tomando la temperatura, ¿no? del ambiente, porque de hecho a mí también me advirtieron y le mando un saludo a Sanju de uno de los efectos especiales que había en la película, como que podía ser, digamos, causante de que te salieras un poco de ella. Voy a decir un nombre clave. La liebre. La liebre. Mucha gente lo ha dicho, yo pero, no sé, pero tampoco yo visto, lo veo para tanto. Pero yo he visto La Liebre y me mola La Liebre. Está bien. O sea, de hecho, ¿sabes a quién me ha recordado La Liebre? A la oveja de Alien Earth. Es que tiene la misma puta mirada, un cabrona. Poco, sí, bueno. Tiene esa mirada tiene, cabrona. Tiene el ojo chungo, ¿no? Sí, entonces he dicho, hostia, no, la liebre es como la oveja, go, está guay, mola. Y bueno. Hombre, a mí me sacó mucho más la serpiente de Irati, porque esa ya. Serpiente era muy CGI. Que la liebre, yo. Es que en Molins también hubo. También hubo alguien salimos que dijo del pase, dijo, hostia, la liebre. Yo pensé, pues no la tanto, la liebre está bien. Yo es que me además, me ¿no habéis algo visto? Peor. ¿Pensáis que la liebre. camina y salta como los conejos. Y no, salta diferente. Tiene las patas más largas, es bastante más ágil y más rápida. Y yo lo vi que se movía como una liebre, pero bueno. El comentario liebre no solo se hizo en Donosti, también se hizo en Molins. Vale, vale. Bueno, pues eso, que lo sepáis, que también hay este como debate técnico de cómo valorar a la liebre que aparece en la película, ¿no? Vale. Pero bueno, que es un detalle menor, porque hay que decir que, ya lo hemos dicho un poco antes, todos los trucajes, efectos especiales, todo el tema de seres, maquillajes, criaturas, sean analógicos o sean mezcla con digital, están muy cuidados, hay un mimo puesto ahí, se nota, y aparte luego el resultado, cuando todo converge en la parte final, es como decir, venga, va, sacar el cava y descorcharlo, porque esto va para arriba del todo, va hasta arriba, vamos, que no sabes dónde lo pillas. De sí, pero además es... descorchar el cava, pero haciendo el descorche... Agitando. No, como hacían los cosacos con el sable cortando el cuello de la botella. Sí, pues también. Directamente. Sí, ahí tal cual, para que salgáis. Directo. Bueno, pues eso, que si os queréis dar un pequeño homenaje visual, iros este viernes a ver de estreno Gawa, que la vais a... Sí, porque además que en el cine, la vais a disfrutar mucho, porque es una película para ver en pantalla grande. Exacto. Y además, pues eso, posiblemente estéis delante de una de esas pelis que va a hacer una marca dentro del cine de género contemporáneo aquí en este país. Que seguro. Es que tampoco se hace tanto, no, ni con tanta calidad y devoción como se hace en este tipo de registros. Así que ahí queda Gawa y, por favor, hacerle caso, que no os estamos engordando el pavo, que es que todo esto es real, como las sorguinas, que se dicen en euskera, ¿no? Que hablas de ellas, pero que realmente sí que existen. Bueno. Pues nos vamos a un Estados Unidos distópico. Pues sí, vamos a cambiar, o sea, de registro completamente, o sea, opuesto, pero en cambio también, vamos a decir que coetáneo, ¿no? Porque es una película, La Larga Marcha, que se pudo ver también en Sitges como Gawa, también en la Semana de Donosti y también en Terror Molins, y también viene estrenos esta semana. O sea, son como van en paralelo, ¿no? Gawa y La Larga Marcha. Pues sí, la verdad es que sí. Han unido fuerzas en los festivales y ahora coinciden en el mismo fin de semana de estreno. Sí, señor. Tenemos en la dirección a Francis Lawrence, que es el director que ha estado a cargo de toda la saga de Los Juegos del Hambre. Sí, he de decir, Jordi, que yo aquí me he encontrado a un Francis Lawrence. Bueno, también la peli, el registro, creo que lo requiere. Amargo, y en un registro que quizás se parece más al de Gorrión Rojo que al de Los Juegos del Hambre. Sí, lo que pasa es que A pesar que por temática, Los Juegos del Hambre... Yo con Francis Lawrence tengo mis diferencias. Tus debates. Sí, porque antes de hacer Los Juegos del Hambre, él hizo dos películas que para mí desaprovechó dos grandes historias. Una es Constantine. Sí. Para mí desaprovechada. Y la otra, ya no te digo nada, porque es Soy Leyenda. El libro de Soy Leyenda de Richard Matheson, para mí, es uno de los libros de cabecera que he tenido siempre. Y bueno, lo que hizo ahí no tiene nombre, con Will Smith encabezando el reparto. Y bueno, en fin, ya veremos si algún día le perdono. Bueno, dicho esto, no le perdones, total. Dicho esto, pues La Larga Marcha, pues tenemos un guión de J.T. Molnar para adaptar la novela de Stephen King. Sí, recordemos, el guionista de Strange Darling. Sí, señor. Importante dato, sí, ¿eh? Sí, sí. Y que nos gustó un montón. Por eso. De las películas destacadas de los festivales del año pasado. Se me quedó marcado. Entonces, bueno, pues novela de Stephen King del año 82, si no recuerdo mal, sacada con el seudónimo de Richard Bachman. Uh-huh. Y donde nos cuenta, o sea, es que realmente... para un tipo que ha dirigido Los Juegos del Hambre, es que tiene la Larga Marcha muchas reminiscencias a Los Juegos del Hambre. Es que, a ver, Los Juegos del Hambre... están muy basados en La Larga Marcha, claro. Te iba a decir, o sea, entiendo que porque son también novelas, creo recordar, ¿no? Los Juegos del Hambre, pues también salieron después de La Larga Marcha. Sí, no, claro. Entiendo que el escritor o escritora de Los Juegos del Hambre, pues se leyó de joven o de adolescente La Larga Marcha y me temo que le influyó. Y eso también se nota aquí. Lo que pasa que con con estas ironías de las adaptaciones, pues resulta que tenemos a un director que ha adaptado tanto Los Juegos del Hambre como esta Larga Marcha, ¿no? Sí, es una novela de una tal Susan Collins, esa, la de Los Juegos del Hambre, pero nació en el 62, con lo cual dudo mucho que la escribiera antes que La Larga Marcha. Ni de coña, ni de coña, no, no, no. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos a Estados Unidos, que bueno, está en una depresión económica brutal. After guerra. Después de una guerra que, bueno, pues ha arrasado con los recursos y realmente estamos prácticamente con un Estados Unidos controlado por el estamento militar. Sí, tal cual. Donde para distraer a la población... Y para subir el Producto Interior Bruto, que lo dicen. Sí, porque dicen que durante la época en que se produce esta larga marcha se reactiva la actividad económica, todo el mundo de alguna manera le da una especie de optimismo que yo no lo acabo de entender, visto espectáculo morbo, que es la larga marcha. Quizás. Y entonces cada estado manda un... En el libro era un adolescente y además Estados Unidos estaba dividida, me parece que en 100 estados después de la guerra. Se había atomizado más. Sí, y aquí son 50. Y entonces cada estado manda a un representante a esta larga marcha. Las reglas de esta larga marcha son muy básicas. Unos jóvenes que van a tener que empezar a andar rodeados de militares. Sí. Nunca van a poder bajar el ritmo de 5 kilómetros por hora. Sí, porque están controlados por un aparatito. Sí, correcto. Y si bajan ese ritmo o se paran, van a recibir 3 avisos consecutivos. Sí, señor. Después del tercer aviso, si no vuelves a superar el ritmo y te reincorporas a la marcha, directamente te ajustician los militares que, te eliminan. Que van. Sí, sí. Te eliminan los militares que van, pues de alguna manera, protegiendo esos participantes, ¿no? Entonces, bueno. Aquí sí que es verdad que más que adolescentes ya son jóvenes los participantes. Sí, ya tienen sus 20 y pocos, sí, ¿no? Por decirlo. Y entonces, bueno, pues es muy curioso porque realmente te encuentras los que van con espíritu competitivo a esta larga marcha. Bueno, no hemos dicho que claro, el objetivo no es llegar a un sitio, es el que aguante más. Es una carrera de resistencia. De resistencia. El que aguante más, en el momento que sea el último participante que quede caminando por encima de ese ritmo de 5 kilómetros por hora. Así es. Es el que gana el premio. El premio, si no recuerdo mal en el libro, era el deseo que quisieras. Sí. Y en cambio en la película han puesto un premio económico, que sí, en esas condiciones pues de depresión es un premio económico altísimo, más adicionalmente el deseo que sí quiera. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver es que de estos participantes, hay participantes que enseguida congenian y empiezan una relación de amistad. Sí, incluso, pues sí. Sí. Digamos que tienen un poco camaradería. Camaradería, entre sí, elementos, ¿no?, en común, se van contando sus historias, porque sí, claro, hay un trasfondo en cada personaje que ha ido a esa larga marcha, pues ha ido por algún motivo, por alguna razón. A lo mejor el deseo, el económico, o simplemente porque quiere escapar de esa situación distópica que está viviendo su país en ese momento, ¿no? Y entonces hay otros que, curiosamente, es al revés. Son individualidades que ven a los otros como competidores y cuanto antes los puedan ir eliminando, pues mejor para ellos, ¿no? Sí, o incluso si pueden influir en su eliminación. En su eliminación, ¿no? Lo cual está muy vigilado también, pero bueno, cada uno tiene sus tretas ahí. Claro, ¿qué es lo mejor de las novelas de Stephen King? ¿Cómo te va metiendo en el perfil psicológico de cada personaje? Claro. Y una cosa muy importante que tiene la novela es que igual que vas entendiendo y metiéndote en la piel de los personajes que participan como concursantes, también te vas metiendo en algunos de los espectadores que van viendo el recorrido, que aquí no son tan importantes. Aquí, de alguna manera, claro, no es lo mismo hacer una novela de sí, 600 páginas, 800 páginas, que hacer un... Ahora no sé cuántas tenía la novela. Si te lo miro. No, es igual. Pero, claro, hacer una película que dura 1 hora y 40 minutos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, en este sentido, pues, tienes que constreñir. ¿Cuál? 384. Pues es de las cortitas. Relativamente cortas, sí. Sí. Entonces, bueno, pues, así todo, yo creo que tenéis que meteros en la cabeza de que, aunque tiene alguna escena truculenta, básicamente son escenas truculentas por disparo. Exacto, son ejecuciones, ¿no? Podríamos decir. Correcto. Tranquilamente. Las, están muy bien hechas, todo hay que decirlo. Las cabezas van baratas en, sí. este, en esta historia. Además, bastante, precisamente las cabezas es lo que más barato. Bastante barata, sí. Y es una película mucho de hablar, pero es una película mucho de hablar que sí. para mí está muy bien interpretada. Han buscado un elenco de actores jóvenes. Es que es clave, ¿eh? Para que esto funcione. Sí. Porque es que si no, no funcionaría. Vamos a decir que funciona, ¿no? Que esta propuesta a mí me ha funcionado. Acaba funcionando. De hecho, se escuchaba bastante al salir del pase. Porque tú la viste en Molins. La vi en Molins, uh-huh. sí. El mismo día que Gawa. Vale. O sea, era Together, Gawa y La larga marcha. Joder, o sea, vaya tarde os pegasteis, y ¿eh? Y por la mañana habían dado en pantalla grande Ringu, la original de Dio Nakata. O sea, voilà. Era un día a tope. El día clave. Sí, sí, sí. Fue un super domingo. Sí, sí, sí. En Terror Molins. Entonces, mucha gente decía, es que es un poco... Otra novela de Stephen King adaptada al cine, uh-huh. Cuenta conmigo en un juego distópico. Ya. Sí, con un grupo de gente que busca un fin y es que... Es que de alguna manera es un coming of age, pero uh-huh. un coming of age muy duro y muy especialito, ¿no? Ya. Porque claro, o sea, maduras de golpe y además maduras en una situación que no puedes... Que no hay mucha vuelta atrás para usar esa madurez. A lo mejor estás madurando y un día después ya no lo cuentas. Hasta ¿no? luego, maduro. Y realmente pues la cosa es una película dura, una película desesperanzadora. Sí. Agria. Muy agria, sí. muy agria. Pero que a mí me gustó. O sea, es que yo realmente no puedo decir otra cosa porque no sé si decir que la disfruté porque realmente... La película te deja con un regusto súper amargo. Sí, sí, te deja un poco ahí tocadico, si estás sensible. Cambia el final respecto a la novela, no puedo explicar. Bueno, porque no hay que hablar de los finales si no es absolutamente necesario. El final de la novela de Stephen King es más abierto y menos concreto. Uh-huh. Aquí el final se concreta, es diferente. Pero bueno, tienes que ponerle un final... Y es un final hijo de estos tiempos también, ¿no? Un poco. Sí, hijo de estos tiempos, por una parte, y por otra que se va un poquito casi al realismo mágico, porque yeah. El final se produce con una muchedumbre que está esperando que acabe el juego, con un montón de militares y tal, y las últimas escenas no nos enseñan eso. No, y además... Ese hecho que se produce sí, justo en el final no dices, tiene consecuencias. Dices, bueno, ¿qué, claro. ¿qué pasaría si pasa esto en una dictadura latinoamericana de los años 80? Que es a lo que a mí se me venía a la cabeza todo el rato con el contexto este, digamos, autoritario que tiene la historia, ¿no? Pues uh-huh. seguro que pasaba algo pues chungo después de ese evidentemente, hecho. Evidentemente, ¿no? No, pero es que en la propia dictadura norteamericana, o sea... Uh-huh. No tengo ninguna duda. Sí, entonces sí, queda ahí como... Sí. No sé si abierto o digamos, o pasamos de, digamos, de seguir la linealidad porque ya os imagináis lo que pasaría, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, no sé. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que asociado a este sabor a dictadura latinoamericana, pero a la estadounidense que te deja la larga marcha, a mí también me venía un poco a la cabeza el emparentamiento, ¿no? del tipo de sazón que te deja en el cuerpo. Otra película que también tiene que ver con una guerra civil de la parte de los Estados Unidos, que es la propia Civil War del señor Garland. Sí. Que el aroma que tienes es un poco similar, el olorcito, aunque acaban ocurriendo ambas historias en, digamos, realidades diferentes, en líneas temporales diferentes, el tono va por ahí, por ese rollo, ¿no? De decir, bueno, esto se ha ido a la mierda, aquí no hay Dios que levante cabeza... Y la gente se ve abocada a hacer cosas que en una situación normal no harías ni loco, ¿no? Porque es poco menos que un suicidio programado, ¿no? Participar en este juego que además se transmite por las televisiones o lo que sea. A mí, si te digo la verdad, también, y esto ya lo comentaré cuando toque, porque hoy no va a tocar, pero también he visto una película... En la semana de Donosti, que se llama 40 acres, que también la historia está centrada en un Estados Unidos que se ha ido al carajo y que también me da un tono de amargura equivalente al que me da La larga marcha también. Las emparento un poquito por el contexto, digamos, guionístico, y también por ese sabor de vinagrillo que te deja al final, ¿no? Eso, y que luego también he de decir que yo no sé, yo no he leído la novela de La larga marcha, pero yo echaba de menos a lo largo de la película y cuando acabó también un poco más de contexto. Claro, la película hay mucho más contexto de por qué está Estados Unidos en esa situación. Pero tampoco te lo dicen mucho. O sea, me hubiera gustado saber un poco más. En el libro está más desarrollado todo. Vale. Todo está más desarrollado. En el libro, además, el personaje principal, nuestro protagonista, aquí le dan un papel principal a su madre. Sí. En la novela la madre solo sale al principio y él tiene una novia. Y es la novia la que tiene la escena de casi al final. Cuando están. O sea, cambian algunas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que la novela pues te explica mucho mejor algunas cosas, pero dentro de lo que cabe yo creo que la adaptación del Francis Lawrence está bastante bien, sin ser exacta, es bastante fiel al libro, lo que pasa es que le falta trasfondo porque no es una serie, es una película de hora 40, hora 45. Sí, hay que resumir, está claro. Sí. De todas formas, el Lawrence coge y no le hace ascos, nunca mejor dicho, a ser explícito con los problemas que te da una marcha de este tipo. Claro. O sea, realmente cuando decimos que no pueden bajar de 5 kilómetros por hora, en ningún momento quiere decir que tienen que dormir andando, tienen que hacer sus necesidades andando. Tienen que, perdón, mear y cagar andando. Sí, así de claro. Tal cual. Y la película no lo esquiva. No. Y en ese sentido... Es dura ahí, sí, ¿eh? Sí, la baza la juega fuerte y, oye... A mí me ha parecido un acierto, porque la película es americana, ya sabemos que los americanos para ciertas cosas son muy remilgados y, bueno, pues aquí realmente lo han adaptado con naturalidad. Sí. O sea, es que no se puede decir de otra manera. Y además en un contexto súper serio que dices, no, es que si no lo hago así, me voy fuera, me matan. Es que no hay otra. Por eso. Es que no hay otra. Y realmente te encuentras con momentos de humor, porque los hay también. Sí, hay algún pequeño alivio. Pocos, pero... Pocos, pero además son momentos de humor, pero un humor amargo propiciado por la situación. Sí. Porque no dejan de ser... La desesperación un poco. La desesperación un poco que te hace sonreír, pero decir, me estoy riendo de una cosa que realmente es... De la calamidad de la que estoy rodeado, ¿no? Es horrorosa, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo para el concepto, entre comillas, tan simplista que es... gente andando todo el rato por una carretera, desde que empieza la peli hasta que acaba, yo creo que funciona muy bien. Me refiero que yo tenía una cierta reticencia hacia cómo podría funcionar esto, digamos, en una pantalla todo el rato. Por eso te digo también un poco que igual yo en mi cabeza esperaba un poco más de contexto fuera de la carrera, de decir, yo no sé si ya ponernos en rollo de flashbacks de los diferentes participantes o de ver cómo la gente acepta eso desde la televisión viéndolo en sus casas o en las plazas o donde lo carajo lo vean, porque tampoco vemos a los ciudadanos que no participan en la carrera consumiendo la carrera. Y eso a mí también me dejó un poquito así como desinformado, pero la sensación general que me deja La larga marcha es que he aprovechado la marcha. O sea, claro. Me refiero, me ha sido digestiva para mi hambre cinéfago. Claro. Entonces, eso que tú quieres saber más, en el libro lo tienes, pero aquí yo creo que Lawrence lo que ha preferido es irse a ver cómo los personajes, a medida que el cansancio y que psicológicamente el peso de esta marcha les va afectando, cómo los diferentes personajes, algunos se abren, otros empiezan una relación de amistad, otros cuentan cosas que no habrían contado a nadie. A nadie. Y otros sencillamente hacen una evolución que no te esperas. Porque tal hay personajes, sí. Dos, tres, cuatro, que te sorprenden, que... Bueno, y realmente, sin tener todo el desarrollo que tienen los personajes en el libro, sí que tienen el suficiente desarrollo para que te importen. Sí, todo y el rato, para que además, cuando alguno de los personajes cae, realmente lo lamentes. Y siendo lo que decíamos, explícita y yendo las cabezas muy baratas, hay alguna escena que precisamente no es de cabeza ni es... Sí. Y que impacta muchísimo más. Y no voy a decir cuál es, pero sí, yo me pareció una de las escenas más duras de la película. El dolor físico es muy patente. Hostia, en algunas escenas. Sí, señor. Y bueno, porque debemos decir que hay un personaje que lo que quiere es escribir un libro sobre lo que supone hacer la larga marcha desde dentro. Y le dicen los demás, pero no entendemos por qué estás aquí, porque si ganas el premio, realmente no te hace falta escribir un libro. Sí, serás ya rico. Y si no ganas el premio es porque te han matado, no has llegado al final, por lo tanto nadie podrá publicar tu libro. Sí, aunque y vete a saber cuántos capítulos escribes, claro, según si llegas muy cerca, muy lejos del final. Y entonces, bueno, pues, o sea que realmente... Sí. Bueno, ahí está un poco ese alter ego del Stephen King metido también un poco. Sí, siempre la figura del escritor, de una manera u otra, pues sí, la quiere tener allí, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno. Pero bueno, si algo realmente soporta que la marcha, aunque sea larga, sea amena y sea... digamos, del interés del espectador, es el reparto. Sí. Porque el reparto lo aguanta todo y lo lanza para adelante todo el rato. Y yo me llevé una gratísima sorpresa porque realmente no controlo ni al 5% de la parte popular del cast de esta película, pero me los comí con patatas a la mayoría, tío. O sea, es que qué guapas actuaciones tiene aquí todo el reparto. Y me da igual el nombre. Todos que salen, o sea, quien más, quien menos, con más frases, con menos frases, le meten ahí la emoción, tío. Y eso hace que funcione la peli. Hay un nombre muy mediático. Sí. Que pero hace el papel de comandante. ¿Quieres que lo digamos quién es o lo dejamos a la sorpresa? ¿Sabes por qué no hay que decirlo? Porque, mira, te voy a contar qué me pasó con este nombre mediático, que es posiblemente el más conocido, sobre todo para gente de más de 40 años que pueda ver la película. La cuestión es que yo hace tiempo leí que salía en esta película, pero se me olvidó por el camino. Y cuando fui a verla ayer a su pase de prensa, lo estaba viendo al tío porque sale maqueado y no lo reconoces directamente. Digo, este me suena mogollón. Y acabé la fucking película y no lo llegué a recordar. Y cuando salieron los créditos dije, ¿será? Hostia, pero lo que pasa es que tú no lo has visto últimamente. Yo lo vi en la calle de la casa Usher, lo vi en... Bueno, estás dando pistas. Piensa que yo lo he visto. Tenga orejas, que escuche. Escucha, escúchame tú a mí también. Escucha que yo también lo he visto en otra adaptación de Stephen King y creo que sale muy diferente. En la caída de la casa Usher sale parecido. Vale, vale. Pues bueno, yo en la que vi que es la, vamos a decir, la película que tiene un baile, ahí sale desde bastante cambiado. Desde su retorno a su personaje, que tú no has visto lo del retorno, sí. Pues también está con esta fisonomía. El retorno. Y, sí. Bueno. Sí, el casting. Tenemos a la Judy Greer, que hace de madre del protagonista, que es una de las actrices más famosas que salen en el reparto, pero luego el elenco de nombres jóvenes, pues realmente tenemos al Cooper Hoffman, que lo hace muy bien. Este es el que más minutos se lleva, con permiso del David Johnson, que son los dos que más minutos son tienen. Son los dos que se hacen muy colegas. Y más frases tienen. Y luego tenemos otros actores como el Charlie Plummer, que creo que ya hemos hablado de él alguna ocasión, porque hemos dicho que es familia de Christopher Plummer, ¿no? Este era el que me sonaba a mí un poco, con su cara. También tiene también un personaje que tiene un registro un poco que te quedas con él enseguida. No para bien, pero te quedas con él. El Garrett Warren, el Roman Griffin Davis, el Ben Wang, que también hace un papelón con un personaje oriental que es muy particular. Sí, señor. El Tut Niwot, que es otro tipo que hace un papelón, además que es el que planta un pino. Tal cual. Y luego el Joshua Ojik, que también lo veréis porque tiene un aspecto así de indígena nativo americano. Sí, nativo de y que también es uno de los personajes destacados de esta larga marcha. Sí, porque digamos que aquí la amplitud étnica de la Norteamérica es muy completa, está reflejada. Y realmente, a ver, no hay señoras, pues porque no participan señoras en la carrera. Es así la dictadura en la que están metidos estos tipos de Norteamérica. Pero en cuanto a personas humanas masculinas, está, digamos, hay un espectro completo, digamos, ¿no? Muy amplio. Sí, y de hecho también, pues eso, lo que dices del Joshua Ojik, también tiene, pues, alguno de los momentos más míticos. Hay un momento en el que aplaudí en el pase. Ya sabéis que en los pases de prensa os lo he dicho. Va mucho rancio. La gente es insensible, igual de haber visto tantas películas o de haber visto, no sé si tantos dramitas o tantas pelis de hablar. Pero claro, yo no puedo evitarlo, exteriorizar, y sobre todo cuando hay un momento, pues, cumbre, ¿no? Y el Joshua Ojik, hay un momento que se me lleva un aplauso, sí, yo qué sé. Sí, sí. Yo creo que se lo merece el chaval. De hecho, hay un momento arenga también, sí, unos instantes antes en la película, sí, importante. Hay momentos. La película tiene momentazos, porque es lo que dices tú. Dices, hostia, 1:45 viendo gente andar. Gente andando. Y hablando, ¿no? A buen ritmo. Pues no, pues es que pasan suficientes cosas, porque además no te das cuenta. Claro, tú dices, gente andando, ¿qué puede pasar? Sí. Pero, joder, las carreteras no son rectas, hay cuestas, hay incidentes meteorológicos, porque hay un clima. Claro, pueden pasar muchas cosas. Entonces, no vayas con ideas preconcebidas. No, y que luego también a la gente pues le van pasando cosas físicas de su cuerpo por el camino. Claro. Sí, sí, sí. Quien más, quien menos, pues todo el mundo pues aqueja después de llevar unas horas caminando, pues diferentes dolencias corporales. Hay gente que se llevaba cosas de antes de la carrera que le explotan o le convergen durante la carrera. Y me refiero que es todo un, pues eso, siempre pasan cosas. Un compendio de circunstancias. Sí, y digamos que pocas buenas. Entonces, bueno, a efectos, digamos, de dinamismo y de seguir y de tener, estar atentas a la historia, pues la verdad es que está bastante currado el aspecto de ese seguimiento que el espectador tiene que estar haciendo todo el rato, ¿no? O sea, cero aburrimiento, la verdad, para la propuesta. Yo ya te digo, fue una sesión impresionante, porque me lo pasé muy bien con Gawa. Y me lo pasé muy bien con La larga marcha. Ya ves. Y pues, Together, ya hablamos de ella, pues por duplicado. Bueno, o sea que... Estrenazos. Sí, sí. Estrenazos recientes y también películas recurrentes en diferentes festivales. Así que, bueno, yo qué sé. Ahí quedan estas dos. Y tanto Gawa como de Long March. Y que, bueno, pues son algunos de esos pues títulos que, derivados de su paso por festivales, acaban en la pantalla grande comercial, que eso también pues es digno de aplaudir. ¿Tú crees que nos va a dar tiempo de hacer un poquito de agenda los premios de Donosti y la sesión de anoche? Pues vamos a intentarlo, por, ¿no? Poder lo podemos intentar. Yo con la agenda voy a ir rápido porque, venga, dale. Porque realmente vamos a decir que primero, pues tenemos en curso ahora mismo tanto Terror Molins como Isla Calavera. Tú igual te vas a expandir un poco con Terror Molins ahora, cuando acabe yo con la agenda. Pero luego también empiezan estos próximos días, de hecho hoy mismo en Málaga empieza la edición número 35, ya 35 ediciones del Fancine de Málaga, el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Los cines Albéniz como sede central, también algunos lugares de la universidad, y un evento rico en títulos que empiezan a proyectarse hoy miércoles 12 y que estarán proyectándose hasta el día 18 de noviembre. Me refiero que también el Fancine de Málaga es otro de esos festivales a los que en algún momento molaría asistir para templar también, para testar la temperatura de los festivales de cine fantástico y de género por ahí, por la parte del sur. Este concretamente en Málaga. Que sepáis que se inaugura con Drácula A Love Tale, el Drácula de Luc Besson, que también hablaremos de él la semana que viene, porque viene estrenos ya la próxima semana. Se clausura el festival, el Fancine de Málaga, con la película coreana No Other Choice, que también estuvo en Sitges. Pero luego tenemos como largos a concurso, pues Agente Secreto, Alpha, Mother's Baby, Reflection in a Dead Diamond, Resurrection, What Marielle Knows, Singular, The Last Viking y Urgiro Baltasar. Y luego también hay una sección muy guapa que a mí me interesa mucho, que es Fantástico Iberoamericano, que la llaman así, que tiene a Dysphoria, Gawa, La Frecuencia Kirlian, O Último Azul, Luger, La Virgen de la Tosquera, Santa Zeta y Silencio, de nuevo. Me refiero que si queréis o estáis cerca de Málaga o a tiro de Málaga y os interesa, Fancine, escrito con C, no con Z, .org es la web oficial del festival, y ahí podéis pues sacarle todo el jugo que creáis conveniente a la programación del Festival del Fancine de Málaga 2025. Y el otro evento que también empieza pues mañana mismo, el jueves 13 de noviembre, es el Festival de Cortos Fantásticos y de Terror de Rosas, By the Fest, que está en su octava edición en este 2025 y que también pues tendrá las proyecciones de sus cortometrajes mañana a partir de las 6:30 de la tarde en el Teatro Municipal de Rosas, en el carrer Tarragona número 81. Y si queréis más información, si estáis interesados o interesadas en asistir estos próximos días a la localidad de Rosas, tenemos la web del festival, que es bythefest.com, tal cual como suena, con B de burro y con I latina. Dicho esto, si te parece, Jordi, podemos anticipar qué es lo que les espera a los parroquianos y parroquianas del Terror Molins de aquí a que acabe el festival este domingo, ¿no? Pues rápidamente vamos con ello. Mañana tenéis dos sesiones dobles. Mañana jueves, 13 de noviembre, tenéis la primera a las 5 con Marshmallow, que son estas nubes que se las nubes puestan dulces, ahí. Sí. Que yo flipé, la primera vez que lo vi fue en un cómic de Charlie Brown. Ya ves. Que yo no sabía que las nubes que nosotros nos comemos crudas, pues ellos las llaman marshmallow y lo que hacen es que las pinchan en un palo y las ponen en la hoguera para comerse las blandorras ahí fundidas. Yo, de hecho, de crío probé alguna vez a quemar alguna con un mechero y aquello sabía a rayos. A rayos, ¿no? Más que nada porque luego me di cuenta que si quitabas la parte calcinada de la superficie, luego sabía mejor, pero con la parte calcinada eso era puro petróleo quemado, tío. Pero bueno, una cosita de marshmallow. Yo la vi este verano vía Videoclub de Torrent y me gustó mucho. También gusto personal del Hum, ¿vale? Pero me parece que es una de las pelis que podría sorprender por alguna razón en el Terror Molins. A mí me han avanzado que es un poco rollito campamento. Sí, tal, ¿no? Sí, es rollo campamento. Vale. Sí, sí, sí. Pero la idea del campamento es girada y ya con el nombre que tiene el director, a mí ya me la vendió completamente antes de verla. Que se llama Daniel del Purgatorio, por sí, cierto. Señor. Daniel del Purgatorio. Viene en sesión doble con Rabbit Trap, ¿vale? La trampa del conejo. Sí, sí, sí. Y luego tenemos la segunda sesión doble a las 8:30, que viene con Night of the Reaper y la película Bodycam. Del mismo director, además. ¿Cuál? Las dos películas son del mismo director. Ah, vale. Sí. Muy sí, bien. Que hacen como una especie de dupla de dos por sí, uno. Sí, es el Brandon Christensen, es verdad. Sí. Entonces, yo, a ver, mi idea es ir a ver al Brandon. No sé qué me llevaré, si me llevaré un bullullo o dos bullullos, pero bueno, mi idea es ir a verlo. Serán bullullos compartidos. Vale, porque vale. Yo ya estaré desde las 5 para ver, vale, Marshmallow y Rabbit Trap. Bueno, entonces bueno. Luego los bullullos serán a medias. A ver qué te parece el Marshmallow, pues. Tío. Luego el viernes tenemos uno de esos días completitos. Sí, complicados porque, también. Sí, porque empieza a las 5 con Clown in a Cornfield, que ya hablamos de ella aquí. Sí, que la proyectan como, digamos, selección del jurado joven, creo, sí, del festival. Sí, que es una peli para ambiente juvenil, pues muy dicharachera. Sí, lo también. Pasa que es explícita y sangrienta. Bueno, un poco prototípica, pero bueno. Los Jovas han de formar también la sangre, sí, y la fecha. Luego tenemos una película a las 7 que se llama Brahma Yugan, que vale. Es una esto película. Esto suena a India, ¿no? Sí, es una película de la India, pero que en principio es una película de terror. Sabemos que, vale, el cine indio de acción hiperventilado ha venido aquí muchas veces. Sí, sí, sí, sí. También películas como Shaitan y tal de terror indio, pero se prodigan menos porque no es tan comercial como las, claro, claro, las de acción o las de Bollywood típicas de romance, sí, y de bailar y, sí, y esas cosas. Y luego tenemos la sesión de clausura, que es con el corto Confesión más la película La frecuencia Kirlian. Vale. Que bueno, que es una premier de esta película española, sí, que luego vemos que también irá al Festival de Málaga. Ahí está. Y luego ya pues pasamos a la maratón. La maratón que tenemos el sábado. La supermaratón. A las 7 de la noche tocará un grupo de metal allí en la explanada delante de la Penny, como cada año. Y luego tenemos pues 6 películas. Que, bueno, pues empezarán con Her Will Be Done, sí, que igual hablamos hoy para aconsejar a la gente si ir o no. De momento, tanto Javi como yo la hemos visto en Sitges y ahora hablará de cómo ha quedado en Donosti. Sí, que también se pudo ver en Pero Donosti. Ya os adelantamos de que él y yo nos iremos a cenar en vez de... Es bastante probable, sí, sí, sí. De quedarnos a verla. A verla otra vez. Luego tenemos la película Dream Eater, la película Flush, la película, sí, Sorpresa, una película que ha gustado muchísimo, también nos hablará sobre ella, que es Death Stalker. Sí, hablaré superficialmente sobre ella. Que es una, sí, película sobre muertos, pero también espada y brujería. Bueno, es espada y brujería pura y dura ochentera. Y para finalizar, otra película que también hablarás sobre ella porque tú ya la has podido ver, que es Hold the Fort. Sí, pero no me meteré mucho en el trasfondo para no chafarlo, ¿vale? Vale, que esta yo no la he visto. Sí, digamos que a efectos prácticos y con la experiencia de los visionados, yo sinceramente, o sea, el bocadillo que supone de merendola la maratón de Molins de este año, me parece que el contenido del bocadillo es perfecto. Pero el pan, tanto por arriba como por abajo, adolecen de frescura y de interés por diferentes motivos. De hecho, yo la tapa se la voy a quitar segura, sí. Es un Herwill y Bidón, y bueno, Hold the Fort ya veremos. Si estoy siempre muy petado, pues igual me duermo. A ver, si no la has visto, por verla una vez no pasa nada, pero yo como Hold the Fort ya la he visto en Donostia, ya sé a lo que va, y sinceramente ya veré si me quedo, es por estar en compañía de lobos, no por ver la película otra vez. De todas formas, a las 6 de la mañana ya tienes tren, ¿eh? Sí, por eso también te lo digo, que igual se puede huir, se puede hacer un mutis por el foro. Es, ¿no?, bastante probable que tire una bomba de humo o me haga transparente como un ninja y de repente no esté en la butaca que tenga que estar, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, entiendo que también, pues, no todos los títulos van a ser pues festivos o festivaleros o de comedia de terror para la maratón. Ya lo decía ayer el presentador de Terror Molins con la segunda parte de Deathgasm, ¿no?, que pensaban que quizás podría ser una buena opción Deathgasm 2 para la maratón. Pero bueno, como ya hay otras que están que en esta, festivas, en esta sí, onda, sí, pues también hay que como equilibrar el contenido del bocadillo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso no quita que, para mi gusto, primero, por la parte de delantera, pues Herwill Bidón me parezca que es una peli, ya lo hablamos por aquí un poco por encima, que realmente es un drama ganadero y que el contenido de género y más de terror, pues es hay que buscarlo con lupa. Es que hubo gente que salió confundida y dijo que le había visto el género porque a las vacas igual les había no visto el porque género. Piensan que hay tema de posesión y yo es que la posesión no la veo por ningún lado. Yo es una película de tema de salud mental, lo no tengo está clarísimo. No está confirmada la posesión, creo, ni por la directora, creo. Pero bueno. Es que no. Lo que está confirmado por la directora es que los hombres somos puta basura y bueno, algunos hombres y las por mujeres lo menos, cuando son basura es porque tienen un trauma o está justificado. Pero los hombres somos basura porque lo somos. Sistemática. Bueno, tampoco es para tanto. Yo creo que la mujer salva al padre de la familia porque debe pensar que su padre era estricto pero era buena persona. Bueno. Ahí lo dejo. En cualquier caso, es un retrato parcial película y bueno, no creo que la intención de la directora sea ese, igual que tampoco era la intención de la directora de Find Your Friends, pero bueno, yo qué sé, yo no me doy por aludido en estas películas, pero así nadie que se puede dar por aludido. Bueno, pues es que es absurdo. Pero también hay personajes masculinos que merecen la pena en estas películas. Lo que pasa es que no os habéis dado cuenta. Están un poco atrás. Ninguno. Están en la parte de atrás. Ninguno. O sea, es que están en la fiesta aquella. No se salva ni uno. Ya. Todos son asquerosos. Si no le hacen bullying a su hermana, son violadores. Si no son maltratadores, si no son lo peor. Bueno. O sea, es que no se salva ni uno. En cualquier caso, evidentemente, ¿cómo te vas a sentir representado? La experiencia de campo también es, digamos, digna de tener en cuenta y, sinceramente, a mí es que no me extraña que hagan ese tipo de retrato de los hombres de esa parte, digamos, de la sociedad francesa o polaca o de la que tú me quieras decir. Sí, porque encima es una familia polaca afincada en el norte de Francia que tiene una explotación ganadera. Bueno, entonces vamos a hablar de ella directamente. Ya, bueno, ya, primero, ya que estamos hablando. Vamos, ¿no? Haz primero el tema de Donosti, del palmarés y tal, vale. Y contar si quieres contar alguna cosa de Donosti, y si luego nos metemos un poco Herwill Bidón, nos metemos. Vale, pues bueno, yo voy a ir haciendo, porque de hecho, si nos ponemos a hablar, no nos cabrán las que habíamos pensado, pero bueno, vamos al lío. Yo he estado 4 días en la semana de Donosti, la edición número 36. La semana empezó el viernes de la semana pasada, yo llegué el lunes y me fui el viernes por la mañana, me refiero que tampoco vi la clausura, Primate, que gustó bastante de adelantar. Ya gustó mucho en Sitges. Y parece ser que aparte esta película tiene distribución internacional, es estadounidense, me refiero que la tendremos de estreno en algún momento del invierno, no os preocupéis que ya caerá, pero realmente, claro, lo que vas ahí, o por lo menos a lo que voy yo a la semana de Donosti, pues es a tener un poco de experiencias de visionado, a tomar la temperatura de las votaciones en este certamen. Ya sabéis que es muy importante el premio del público, se vota cada película que se proyecta en el teatro principal y además la gente lo hace con mucha pasión, lo hace con mucha sinceridad y a veces pues ocurren pues eso, cosas pues poco menos que poco habituales, ¿no? Este año la imagen de la semana ha sido pues el gran Wyoming haciendo de el personaje protagonista de Eraserhead de David Lynch. Me refiero que la ciudad estaba pues llena de banderolas con la cara de alucinado del gran Wyoming imitando a este personaje de Lynch. Y aparte, pues también, no sé si habéis visto la cortinilla, digamos, de videopromoción de la Semana de Donosti de este año, pero digamos que se inmortalizan algunos momentos de, podríamos decir, del imaginario de David Lynch, interpretados o protagonizados por el gran Wyoming. Vamos, no tiene precio. Os voy a hacer el spoiler de que el gran Wyoming, vestido de el personaje principal de Eraserhead, va por el teatro principal imitando a Chiquito. Me refiero que ya sabéis que imitar a Chiquito es una de las marcas de distinción de la gente que sube al escenario en la semana. Pues el fucking Wyoming ha imitado a Chiquito en el spot publicitario de la semana, con homenaje linchiano. No hay nada más linchiano que un tipo como Wyoming, pues eso, imitando a Chiquito de la Calzada. Es totalmente linchiano. Vamos, yo es que me cuesta un poco sacármelo de la cabeza desde que lo abrí el primer día. Aún me acuerdo cada vez. Pero bueno, también, pues imbuidos de este espíritu Lynch y de este espíritu raruno, pues por ejemplo, el número especial del fanzine, que ya llamarlo fanzine, la revista 2000 Maníacos, porque tiene muchos colorinches y tiene papel bueno, ya no es un fanzine, ya tiene parné, tiene caché, pues también el número especial que se lanza junto con la semana, pues tiene también como temática central el cine raruno, inspirado, entre comillas, pues de forma mediática por Lynch, pero que claro, pues alrededor de todo lo lynchiano hay muchas otras cosas más y pues bueno, que sepáis que también pues ese número especial de 2000 Maníacos pues gira en torno a esta temática, digamos, este leitmotiv que tenía la semana en esta edición 2025. Y luego vamos a ir un poco ya también pues con el palmarés y esas experiencias de la votación de las películas del premio del público, porque realmente lo primero que hay que destacar, aparte de que ganó Deathstalker, ¿vale?, con un 8,81, que es una nota altísima, y no sé si ha batido el récord de toda la historia de la semana en cuanto a puntuación más alta, ese dato no lo tengo, pero sí que es de los más altos habidos y por haber. Pero es que lo más raro después de la alta nota de Deathstalker es que sus cuatro perseguidoras siguientes también tienen nota por encima de 8, lo cual es decir, hostia, nunca había visto tantos 8s juntos en una edición de la Semana de Donosti. Y estamos hablando de que primero quedó Deathstalker, segundo Gawa, solo con 4 décimas, 37 centésimas de diferencia. Drácula del Besón quedó tercera, La Larga Marcha quedó cuarta y The Legend of Ochi, o Oki, como se pronuncie, quedó en quinto lugar, pero todas ellas por encima de 8. Lo cual es, dices, joder, vaya primer fin de semana, me he perdido en Donosti porque todas las películas han sido supremas, ¿no? Bueno, alguna de las que proyectaron el fin de semana también ha quedado en la parte de abajo del todo, sobre todo las japonesas y una que se llama The Crips. Pero bueno, entre eso por la parte de arriba, por la parte de abajo tenemos como 7 películas que no han aprobado siquiera, ¿vale? Que son, y las digo por orden de mejor nota a peor nota, ¿vale? VHS Halloween casi aprobó, se quedó con un 4,95, pero por debajo de esta quedaron New Group, Dog of God, Hold the Fort, que se llevó un 4,67. De ahí, pues eso, mis reticencias, mi comentario por su programación dentro de la maratón de Molins. Luego, por debajo de Hold the Fort quedó Her Will Be Done, ¿vale? Y después The Cures, que es una peli japonesa, y The Creeps, que es una peli con moñacos, que no sé si es finlandesa o del norte de Europa, pero que tiene también, pues eso, marionetas y moñaquitos así como ochenteros, o no sé, que estamos, que yo estoy frito ya del ochenterismo. Pero bueno, casualmente, Death Stalker también es un homenaje al ochenterismo de Espada y Brujería y se llevó un friolerísimo 8,81, que es increíble. Me has dicho que New Order ha suspendido. New Order, digamos, no, New Group. Hay New Group, eso. El New Group sí quedó con 4,87. New Group es la de los... Es que creo que es la que vi ¿En Molins? En Molins ayer. Sí. Sí, creo que estaba programada. No sé si la pusieron ayer. New pero, Group, sí, sí. Sí, pero estaba programada en... De Yuta Shimotsu. Pues a mí me parece una bizarrada, porque es una bizarrada, sí. Pero me pareció entretenida. Bueno, pues entre la supernota de esas 5,8 y el suspenso de... Las siete que hay suspendidas, tenemos la película de Other, de la Olga Kurylenko, que nos la comentaron en el libro de visitas hace poquito. Tenemos Silencio, tenemos Redux, tenemos 40 acres, tenemos Un fantasma útil, todas estas entre el 7 y el 6, ¿vale? Las que acabo de decir. Y luego, con cinquillos, tenemos Santa Zeta, Decorado y La Virgen de la Tosquera. Yo, evidentemente, pues con unas cosas estoy de acuerdo, con otras no. Cuando toque comentar cada película, pues ya os lo iré comentando. Pero, sinceramente, yo, si tuviera que hacer un top 5 sin haber visto las más votadas que se pusieron el primer fin de semana, pues sin poner en orden, serían 40 Acres, Dog of God, Santa Zeta, Decorado... Y por lo bien que me lo pasé, Un fantasma útil. Porque Un fantasma útil, que es la película de la aspiradora. Pues la gente que le vio, sí, la vio en Sitges no le gustó. No sé, y aquí tampoco les gustó en general. Pero fue un pase tan divertido en el teatro principal que quizás pues películas como Un fantasma útil son para ver en determinados lugares y no en cualquier sitio como Sitges. Y yo lo entiendo, porque después de haberla visto, ya hablaremos de ella cuando le toque también. Entiendo lo que comentaba la gente en Sitges, entiendo lo que dice la gente en Donosti, pero yo es que me pegué un jartón de reír con la compañía del resto de la gente en el teatro principal, que es una de las que de los visionados que más he disfrutado, quizás con ayuda de la gente. Ya la película en sí misma, si te la pones en tu casa a solas, a oscuras ahí, pues igual eso te da un jamacuco, ¿no? Pero bueno, ya te digo que en compañía, digamos, jocosa y festiva, pues la verdad es que la película funciona bastante. Hay que decir que hasta que se proyectó Death Stalker, Gawa empezó, porque fue la película inaugural Gawa este año en la Semana de Donosti, empezó con, pues eso, va también sacando un supernotón y quedándose primera hasta que se proyectó Death Stalker. Realmente, aquí también hay que decir que, bajo mi punto de vista, hubo un efecto Kursaal, porque la película se proyectó en el Kursaal. En el Kursaal, no sé si caben 1.200 personas, o no sé, es un auditorio súper tocho. Y eso quizás hizo también que pues hubiera más rate de votación que en el teatro principal, que cabe menos gente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Gawa es una super película y es una película en euskera y es una película que toca muy de cerca al público, digamos, originario de la semana, pero lo vuelvo a decir ahora, también había un sector del público que no acababa de, digamos, pues cuadrarle completamente toda esta propuesta 100% del Paul Urquijo, y por eso quizás pues no acabó ganando y ganó Death Stalker. No sé. Yo no sé si también hay que buscar un punto de, digamos, de, no voy a decir de golpe de estadismo o vengancismo que pueda tener un sector del público de la semana para que no gane siempre el mismo director cuando presenta una película en la semana, que no sé si esto también influye, porque a mí no me extrañaría. ¿Él ganó con Errementari y con Irati? Pues no, yo no lo recuerdo, no tengo tanta mala memoria, pero sí que tuvo muy buen registro, sí que es verdad. Y en cualquier caso, a mí es que tampoco me hubiera importado que hubiera ganado Gawa tras haberla visto, porque me parece un peliculón. Y no sé, entiendo que igual, pues tanto Drácula del Besón o como La larga marcha también son películas buenas, pero hostia, Gawa, claro, si Gawa es especial. Si te dicen que Gawa no puede ganar porque no tiene el espíritu y tal, pues La Larga Marcha y Drácula ¿qué? De Besson tampoco tienen el espíritu de honor, bueno, en absoluto. Yo te estoy hablando de, pues eso, de, ya. de lo que se comenta que se por comenta. Ahí. Bueno, pues, y que nadie es profeta en su tierra. Por los ¿no? corrillos y que igual también, pues es lo que te digo, que igual tampoco hay que, digamos, dar por hecho que porque tal director sea del País Vasco, pues va a ser ganador en la semana. Oye, no yo, sé. Yo si tuviéramos, paranoias de la si gente, tuviéramos un director de fantástico en Cataluña que pusiera todo el folclore y el acervo catalán de lo fantástico y del terror y nos lo sirviera con ese cariño y con ese mimo, oye, pues yo le estaría súper agradecido. Poniendo la alfombra roja. Sí, a ver. Pero bueno. Te lo recuerdo porque me lo has preguntado. Errementari ganó en 2017, efectivamente. Y Irati ganó en 2022. Vale, pues, me refiero que. Yo supongo que sí, que lo que dices tú. Se está haciendo un movimiento a la contra de que cada vez que Paul presente algo no gane. Sí, pues no vaya a ser que se acostumbre. Que se acostumbre O se quede un poco pues despanzurrado en su butaca pensando que ya está todo ganado. Bueno. No, hay que pelearlo en cada título. Pero bueno, cosas de la gente, pasa, ya sí, sabéis. Sí. Bueno, en cualquier caso, y también pues comentando un poco esas buenas notas y también pues los largometrajes, resulta que pues en cuanto a cortometrajes hubo también una cosecha interesante y bastante chula, y de hecho el premio del público, y ya voy un poco diciendo el palmarés para que nos quede un poco de tiempo para hablar de alguna otra cosa que no sea la semana, fue para un cortometraje de Portugal que se titula Borbulla, con LH, y que tiene que ver pues con un caso de acoso escolar, pero que está resuelto de una forma muy divertida y con mucha mala leche, y que la verdad es que tiene merecido su premio. Luego también el premio del público al mejor corto de animación fue para Lucus, del gallego David Fidalgo, que David Fidalgo es el director de Sandwich Cat. Te lo iba a decir. Vale. El gato sándwich, sí. Pues, lo pues Freak. Que sepáis que Lucus, el David, se lleva la historia a la época de Galicia bajo la ocupación romana, y además tenemos componente de comedia de terror a lo largo de la historia con una chica como protagonista. La verdad es que Lucus es uno de esos cortos que tienen madera de largo, ¿vale? Porque pasan tantas cosas en el corto y además es tan dinámico y va tan pa'lante que dices, joder, macho, o sea, a ver cuando alguien te ayuda a producir un largo, porque hay maneras, ¿vale? David Fidalgo, que me refiero que ya no es el primero que vemos de él, y además que yo creo que también Sandwich Cat llegaba a lugares argumentalmente que no todo el mundo se atreve a tocar, porque la historia iba muy lejos en cuanto a argumento. Ganó, por cierto, el premio a mejor criatura, el Sandwich Cat. Me parece que sí, ¿no? En Phantos Freak, no lo recuerdo tampoco. Te tendría que mirar porque mi memoria no da para tanto. Pero hay que hablar que aunque el mejor premio del público al mejor corto de animación fue para Lucus, que es un corto de animación y es un corto español, el premio del público al mejor cortometraje español, independientemente de que sea animación o imagen real, fue para Pobre Marciano, de Alex Rey. Posiblemente el, con permiso de Lucus, uno de los cortometrajes más vitoreados, más ha calado en el público de la semana. Y un cortometraje que es súper divertido. Es que Alex Rey nos ganó a todos con Fonorama ya. Es que uno de los cortos triunfadores de hace tres temporadas. Sí, un par de temporadas o tres, sí. Y la verdad es que con Pobre Marciano, pues habla también pues de un chico que se llama Marciano, que sus padres decidieron ponerle ese nombre tan particular. Pensando, de hecho, el corto especula sobre por qué sus padres le pusieron semejante nombre, ¿no? Y luego Marciano acaba haciendo carrera durante su vida en otras cosas, ¿no? Me refiero que eso, y voy a hacer un pequeño spoiler. Hay un grupo, como dicen en el cortometraje, canadiense, de un solo hit, que posiblemente sea el grupo canadiense de un solo hit más famoso de toda la historia de la música, que es Crash Test Dummies. Entonces, bueno, que sepáis que si en Fonorama teníamos referencias cinematográficas y cinematofágicas por un tubo, pues aquí tenemos música de final de los 90 que de la, sobre la que hacer mucho cachondeo y mucha risa y también y mucha broma. Entonces, bueno, Pobre Marciano realmente es digno de alabar. También Alex Rey está reincidiendo en sus éxitos como cortometrajista de animación y joder, que ojalá este hombre también, pues igual alguien le pague un largo en algún momento porque puede salir de algo pues explosivo o interesante de la perversa cabeza de este director, ¿no? Luego también, como premio del jurado, porque hay un jurado también aparte del público en Donostia, el mejor corto para el jurado fue un corto de Estonia llamado Come Sit With Us, que curiosamente dentro del jurado formado por tres personas estaba el Miquel Pastor de Torremolins. Sí, de Torremolins. Pues bueno, que sepáis que este corto, Come Sit With Us, es un corto un poco, vamos a decir, conceptual o metafórico, en el que una chica que está en una fiesta en un parque acompañada de su ligue masculino, pues ve a un grupo de señoras de diferentes edades sentadas en un banco que le invitan a que se siente con ellas. Entonces, claro, la chica se sienta y las señoras le empiezan a hablar a esta chica, desde las más mayores hasta las más jóvenes, cada una dándole la opinión sobre lo que va a hacer su ligue o su novio con ella en las próximas horas. Entonces es como, vale, sí, es un, no sé si llamarlo realismo fantástico, porque se supone que hay gente de diferentes épocas hablando por la boca de estas señoras que comparten el banco con la protagonista, pero yo qué sé, me parece que también había algunos cortos que se merecían más por el lado del fantástico un premio que no este del Come Sit With Us, que personalmente la idea está chula, pero tampoco nos pasemos, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, los jurados ya sabéis que siempre lucubran y hacen sus cábalas diferentes al respecto del resto de la gente, ¿no? Y luego también, en cuanto a mejor cortometraje español, que premia la plataforma SIFI, que se dice Sci-Fi, pero allí siempre le dicen SIFI, y el chico de Sci-Fi siempre se cabrea, le dieron el premio al corto del Javier Fesser, Depredador. Es un corto también muy divertido. Hay quien decía que era como el Thelma y Luis misógino, decían por ahí en algún corrillo de los comentarios de fuera del teatro. A ver, o sea, evidentemente ha habido muchos cortos españoles muy chulos, pero claro, Javier Fesser es como jugar en otra liga, ¿no? Dices, joder, si juega David Lynch la de cortos internacionales, aunque esté muerto, pues igual gana también, ¿no? Pero bueno, no sé, como es un premio también dado por una marca, una plataforma, pues como que ya no es tan consensuado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, igual que el del jurado. Pero bueno, el jurado joven también quiso premiar un corto que a mí me gustó mucho y que también lo quiero comentar por aquí, que fue El fantasma de la quinta, de James A. Castillo, que es un corto también de animación que está protagonizado por el ilustrísimo don Francisco de Goya. Entonces, digamos que el corto nos cuenta cómo Goya, en su época ya crepuscular, de cuando está, huye de la corte y se va a Andalucía, pues se refugia en una quinta, en una casa en el campo. Y empieza a dibujar un fresco en la pared. Y ahí empieza a pintar en la pared sus fantasmas internos. Entonces, narrado por Maribel Verdú. Exacto, pues mira, te me has adelantado el comentario. Y es un corto que realmente, o sea, es una fucking virguería visual, uh-huh, teniendo a Goya como prota, o sea, como no sea una virguería, te van a encorrer a palos, ¿no? Pero bueno, está a la altura del personaje histórico, está a la altura del creador de posiblemente las primeras obras de pintura fantástica que haya, digamos, en la historia, digamos, moderna del arte en España, como fueron las pinturas negras de Goya o los grabados que hizo de las brujas y también de los aquelarres, de todos estos, digamos, conceptos de folclore terrorífico que ya había en el siglo XVII y XVIII, y la verdad es que todo está muy bien plasmado en ese corto llamado El fantasma de la quinta. Hay que decir también que el premio Blogos de Oro a la mejor peli no fue para una peli, sino fue para una miniserie de 3 capítulos vendida como peli, que es Silencio de Eduardo Casanova. Sí. No, pues es que el corto de Goya lo pudimos ver en la sesión maratón de cortos de Terror Molins el sábado. Vale. Y, ¿y estás de acuerdo en que le dieran un premio? Sí, ¿no? O sea, a ver, para mí hubo cortos que me gustaron más, pero sí que por la concepción artística y por el diseño y Maribel Verdú narrando y tal, pues tiene mucho peso. Sí, quizás tú se lo habrías dado a Pobre Marciano. Pero no sé si Pobre es Marciano que, no lo proyectaron. Pobre Marciano no lo pusieron, pero hubo otros que me parecieron muy divertidos. Bueno, pues... Y yo es que en una sesión de cortos busco que me den un poquito de acción, de risas, de claro. Buen humor y de explicitud. Claro, pensar que aquí, en la Semana de Donosti, hay cuatro maratones de cortos, la de españoles, la de animación, la de internacionales y luego están los cortometrajes vascos, que es la única, digamos, maratón a la que no asistí, ¿no? Yo simplemente resaltaría algunos más, pero me voy a alargar mucho. Resaltaría el cortometraje Tinieblas, que es un corto también español, esta vez también de terror, codirigido por nuestro querido Raúl Cerezo y Carlos Moriana. Y aquí tenemos una propuesta también de terror que tiene que ver con la tercera edad, de nuevo. Y en la que tenemos pues a una chica que se llama Miriam, que tiene que, digamos, ir a casa de sus abuelos a hacer un par de tareas logísticas. Y bueno, pues si su abuela está también, que tiene alguna enfermedad de deterioro cognitivo, y pues le pasan cosas dentro de la casa de los abuelos. Tinieblas, muy recomendable, también jugando con ideas también muy cotidianas, de esas que tienes al lado en cualquier familia. Y que en la mano de eso, del Cerezo y del Moriana, pues se convierte en un mal trago. Es muy curioso porque precisamente la sesión inaugural de Molins fue Disforia, vale. Una película cuyo productor ejecutivo es Raúl Cerezo. Y vale. Raúl estuvo allí en el Festival de Molins. Joder, está como rollo pulpo el Raúl. Está ¿eh? Rollo pulpo, sí. Y entonces estaban por ahí Marc Carreté y Calle Casas también. Uh-huh. Y entonces, bueno, como después de la película hubo un coloquio con preguntas al elenco y al director, Christopher Algo, ahora no me acuerdo del apellido, y también estaba Raúl Cerezo y otra productora ejecutiva, pues cuando acabamos, pues con Jordi Vaquero estuvimos departiendo un rato con Calle, con Raúl uh-huh. Cerezo y tal, que además bueno. Cuando me vio con la camiseta de Sin Audiencia y tal, ostras, porque nos dejó el mensaje, si sí, te sí, acuerdas, sí, en el libro recuerdo. De visitas, y estuvimos un rato, ya le he dicho que le hemos hecho hijo adoptivo del programa. Bueno, y, que se venga alguna vez al directo. Y tiene un montón de proyectos, pero claro. Sobre todo como productor ejecutivo, es porque no también era productor de Lugers. Sí, que no para el equipo. No para. Sí, sí. Y esto es una primicia que puedo decir con la boca muy pequeña. Vamos. Parece que va a haber producción de Raúl para un nuevo proyecto de Calle. Ahí lo dejo. Bueno, ahí bueno. Va a haber buenas alianzas. Una sinergia. Bueno, bueno. ¿Vale? No se sabe nada más porque ojalá tampoco cuaje. Soltaron prenda, pero bueno, que se está gestando. Sí, simplemente... Voy a acabar ya con este comentario de los cortometrajes de la semana. Hubo uno que me sorprendió mucho por su reparto, que también es un poco como el rollo del Javier Fesser en la parte de los españoles, ¿eh? Un corto llamado, también de corte más o menos así como de fantástico, de fábula fantástica, llamado M and Selma Go Griffin Hunting. O sea, M y Selma van a cazar grifos. La figura mitológica del grifo, ¿no? No el artilugio que utilizáis para lavaros la cara por la mañana. Aquí tenemos a Alexander Thompson en la dirección, pero es que el reparto, solo hay dos personajes masculones, humanos en sí mismos, que son la Poliana McIntosh y la Millie Shapiro, la de la película de la primera de Ari Aster, ¿vale? Uh-huh. Me refiero que... Es un cortometraje en blanco y negro con criaturas fantásticas, con interpretación de altura, con estas dos superactrices que están aquí un poco acaparándolo todo. No se llevó ningún premio, pero a mí me pareció muy chulo y muy guapo de ver en pantalla grande. Dicho esto, Jordi, déjame mirar a ver si me queda algo en la chistera, en la chuleta de mi experiencia de la semana. Sí, voy a ser breve solamente, una cosita. Flipé con una exposición llamada Cine Gemu, Fantasía y Terror en el Videojuego Japonés, en la que se podía un poco pues constatar la interrelación entre el cine de género, fantástico y terror, y los videojuegos de factura japonesa. japonesa en concreto, no de ningún otro lugar del mundo. Entonces, era una expo que se pudo ver, que ya ha cerrado, en el Centro Cultural Oquendo. Si entráis en el Instagram de Sin Audiencia, tenéis un reportaje fotográfico que hizo Javi. Es justo lo que iba a decir ahora mismo. Me refiero que os vais a sorprender, igual que yo me sorprendí viendo algunas de las cosas que se podían ver en la exposición. Y directamente, pues desde ver carátulas que fusilaban pues algunos personajes mediáticos del cine estadounidense a, por ejemplo, pues constatar que se hizo una película de Super Mario Bros. Con personajes reales antes que se hiciera en Estados Unidos, o que los Goonies, aunque no tuvieron continuidad por ahora, con una segunda parte, sí que tuvo un videojuego de segunda parte en ese aspecto de los videojuegos. Y todo esto solo pasó originalmente en Japón, ¿no? Son algunas de las cosas que se podían descubrir en la exposición. También había un apartado dedicado a la influencia del imaginario de David Lynch en los videojuegos también de factura japonesa. Y como curiosidad, decir simplemente que también en su momento se realizó un videojuego protagonizado por Don Quijote llamado Don Quixote con X, A Dream in Seven Crystals, que alternaba pues partes jugables y también animaciones en animación clásica de los 80, entre partes y partes del juego. Y allí había también pues un vídeo en modo loop en el que podías ver las aventuras de este Don Quijote pues enfrentándose a todo tipo de adversidades para ir a rescatar a una princesa, no sé si era la Dulcinea o era otra princesa inventada, pero en la que veíamos pues a un personaje que podíamos decir que era una versión de Don Quijote más apuesta y más joven de la que tenemos en la cabeza, en la que se enfrentaba pues a serpientes gigantes, a rápidos en un río en el que había también animales que se lo querían comer, cocodrilos. Me refiero que una ida de olla súper divertida, imagino que súper divertida también a la hora de jugar, pero que también es una de las curiosidades que se podía ver en este cine Gemu, que bueno, yo deseo que quizás esta expo vaya a viajar en el futuro, porque realmente, como está detrás también colaborando con la semana la Japan Foundation, que es una fundación para fomentar la cultura japonesa en España, pues igual acaba yendo a más ciudades, porque merecería mucho la pena. Aparte de eso, gadgets que salieron al mercado y no tuvieron gran éxito, adaptaciones tanto de cine a videojuegos como de videojuegos a cine, y la verdad que una forma de poner en el mapa histórico a Japón como fuente de videojuegos de más alto nivel. Y con esto ya cierro mi comentario de la semana 2025. Pues mira, igual esta exposición puede ir al Festival de Nits de Cinema Oriental. ¡Hostia! Que se presentó ayer en el Terror Molins. Ya, pero falta un año casi para eso. Un año no. Ya tienen fechas del 14 al 19 de julio de 2026. Un poquito menos de un año, 8 meses. Y entonces, bueno, pues eso. Que el Festival Nits de Cinema Oriental, pues vale. Un buen sitio para que esta expo también, joder, pase por ahí. Y ya os digo que cualquiera que esté interesado en el cine de género o en los videojuegos o en ambas dos cuestiones, aquí la cabeza se le iba a hacer gaseosa, como se me hizo medio a mí. Yo a Herwill Bidón no le quiero dar más pábulo, de verdad. O sea, que si quieres, no sé si en 10 minutos vamos a poder hacer la sesión doble, porque también, como Man Fans Tape, a ti tampoco te interesó mucho. Podemos ser breves. Sí, bueno, me interesó hasta cierto punto. Ya. Hasta la parte final, digamos. Tenemos una... Dale, dale, vamos a darle. Vamos muy rápido. Sí. Tenemos una película americana, 85 minutos, que está producida por Benson y Murjet. Con quienes yo me he bajado de su carro últimamente bastante, la verdad, todo se ha dicho. Y que tiene a dos directores, que no sé si son debutantes, me parece que sí, que son Paul Gandersman y Peter S. Hall. Entonces, bueno, pues veo aquí que tienen más filmografía, o sea que... Quizás pero son cortos, de cortometrajes, ¿vale? O sea, sí, que sí. No, creo que es su primer largo. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos en Yo creo que se nota, Jordi, que es el primero, ¿no? Sí, este Mind Finds Tape Es un poco película de metraje encontrado con un misterio que pasa en una localidad de Texas, ¿vale? Sí, vamos a decir que en sentido estricto es más bien, corrígeme si no lo ves así, más un falso documental o un documental, digamos, de ficción. Lo llaman mockumentary, en, eso, en algo el así, que ¿no? Se emplea, digamos, partes de metraje encontrado. Sí, pero en correcto. General, la película lo que cuenta es una historia de principio a fin de una experiencia que hubo en un pueblo de Texas. Sí. Larkin, creo que era, ¿no? Larkin, correcto. Sí. Bueno, pues en Larkin lo que pasa es que un chico encuentra una cinta en el sótano de su casa. Es muy curioso porque sus padres se dedicaban a hacer encargos de grabación en vídeo, habían trabajado siempre con el tema audiovisual. Sí, videoastas. Y sobre todo, filmaban las misas o los discursos de un telepredicador, sí, señor, de esa localidad. Y entonces, pues los niños también, ya de muy jovencitos, porque son un chico y una chica, que son hermanos, también se acostumbraron a filmar y a hacer trabajos audiovisuales. Los padres mueren cuando ellos tienen unos 20 años y la hermana decide irse del pueblo y el hermano se queda en el pueblo. Ahí está. Entonces el hermano, cuando encuentra esta cinta, ve que cuando él era pequeño alguien entró en su habitación y le dio algo. Sí, le hizo algo. Le hizo algo, sí. él estando medio dormido. Entonces a partir de aquí él se monta una historia en redes que se sale de madre porque empieza a tener una viralidad increíble porque él dice que en Larkin pasa algo. Y, de alguna manera, lo conecta con ese telepredicador que se ha quedado en Larkin porque le parece reconocer un pin que lleva siempre ese predicador en la solapa de la bandera americana con la imagen borrosa que se ve en esa cinta casera grabada de cuando a él de niño le despierta y le da algo o sí, le toca de alguna manera o pasa algo. Sí, cuya razón está un poco pillada con pinzas porque también las dos imágenes en las que se comparan... Sí, es que no se parecen nada, pero bueno. Un poco, bueno, pues papás... Para... Pero bueno, la hermana cree que su hermano tiene tendencia a exagerar las cosas, por no decir claramente mentir, sí, y que se está aprovechando del hecho para subir en redes sociales y tener viralidad, ¿no? Pero cuando la hermana llega porque el hermano le dice que realmente están pasando cosas en Larkin... Y el hermano deja de contestarle al teléfono y ella se preocupa realmente y se va a Larkin. No voy a contaros más porque yo creo que no tenéis que saber nada más de la película. Se nota que es una película, una ópera prima, tiene sus fallos, a veces la trama le cuesta un poco tener ritmo, pero hay un punto de inflexión que a mí me metió dentro. Me metió dentro, me compró, porque además... Lo voy a decir claramente, yo le vi elementos lovecraftianos. Jordi, tú siempre ves elementos lovecraftianos. ¿Tú no los viste? Di la verdad. Sí, claro que los vi. Y vale. Te tenía al lado, pero tú estabas pensando muy fuerte y yo escuché tu pensamiento. Sí, puede ser. Puede ser que te lo transmitiera porque ya son tantos años. No, pero es muy que claro. Tenemos una telepatía. Yo pero lo bueno, veo muy claro. No sé, yo... No sé, el final de la película me gustó lo suficiente para... soportar bien el tránsito que habíamos tenido de esos 60 minutos o 50 minutos un poco, pues eso, deslavazados, que no acababas de ver las cosas claras, que no sabías, con falta de ritmo. Que no sabías muy bien hacia dónde iban tampoco. Entonces, claro, tú me contaste que a ti te pesó más que el trayecto te había aburrido tanto que luego el final... Te gustó, pero no te dio lo suficiente como para aguantar el otro rollo. Es que, digamos que si la película dura 84, vamos a decir que el giro se producirá igual... 55-60, sí. Sí, en el minuto 20, o sea, cuando faltan 24 minutos o cuando faltan, por ahí, 20-25 minutos, sí. Yo qué sé, yo cuando llega, o sea, estaba tan frito... Estabas agotado. No, que en vez de decir, hostia, qué guay, dije, menos mal. O sea, que es el cambio de tonalidad de lo que me había costado un poco llegar hasta ese punto, ¿eh? También hay que decir que esta película juega a ser un poco, y esto es una ironía, un poco broma, un poco cachondeo con ella, a ser interactiva. Porque hay un momento, no vamos a explicar por qué, en la que algunos personajes de la peli se apagan y se quedan así como en stand-by. Se quedan en off. Sí, pues a mí estuvo a punto de pasarme eso como varias veces y dije, mierda, esto me lo está transmitiendo la película con su ritmo, con su mareo de dar vueltas sin llegar a determinadas o a demasiadas conclusiones. Y claro, dentro de ese mareo y esa vamos a decir, pues dejadez de diversión, llega el momento en el que todo cambia, ¿no? Entonces hay que decir que sí que es verdad que hay que reconocerle a la peli que este tramo final merece mucho la pena, está muy currado, pero también yo os adelanto que quizás tenéis que ver la peli, pues eso, bien dormidos, bien merendados, con un cafecito e intentar pasar pues esa primera hora de una forma pues más o menos, vamos a decir, resistente o resiliente para cuando llega la parte interesante, que por cierto es súper interesante. A mí, sinceramente, yo la conclusión que me saco de todo esto es que quizás una de dos, o el momento guay o interesante debería haber llegado antes, o no sé si igual se debería haber haberle dedicado más minutos dentro de la trama. A mí también me parece que la trama se tendría que haber explicado antes, no haber redundado en lo mismo de una manera tan insistente y pasar antes a la acción. Y aparte también, Jordi, porque yo le veo mimbres, factores a esa parte final como para poderte extender un poquito más. Porque hay cosas que no quedan explicadas. Salen cosas muy interesantes que dices, cabrón, me lo has puesto aquí en bandeja y ahora se acaba. Has tirado 55 minutos para ahora no explicar lo que me interesa, ¿no? Sí, entonces, bueno. Y hay que decir que también en esta parte final a mí me sorprendió, comparado con lo anterior, aparte del tono y del factor, digamos, de entretenimiento y de diversión, la calidad con la que está hecho todo en esta parte. Sí, porque no está nada mal, ¿eh? Por eso que no es está que nada mal. En la parte, digamos, más o menos tediosa, dices, estos es que han hecho esto porque igual no pueden hacer algo mejor. Pero sí. Pero luego llegan los cabronis, sacan la varita mágica. Y tienen capacidad, y dices, ahora, tío, pues es peor aún casi, ¿no? Me lo pones. Pero bueno, yo qué sé. Vamos a ir rápido. A nivel actoral no son nada del otro mundo, excepto John Golson, que es el actor así con más entidad, que es el que hace precisamente de predicador. Sí. Los demás están correctos sin más, pero tampoco son personajes con los que empatices mucho. No. Quizá con la hermana un poco más, pero tampoco demasiado. Y bueno, una película que, bueno, como punto de partida es gente que puede hacer cosas interesantes porque los 25 minutos finales valen mucho la pena y te demuestran que, oye, que si realmente cogen un ritmo narrativo y cinematográfico adecuado, yo creo que pueden salir ideas interesantes de esta dupla. Pues sí, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar allí porque quiero dedicarle, aunque sea 5 minutillos... Sí, que se merece un poco más, quizás. Se merece un poco más, pero bueno, también la película es lo que es, sí. No nos engañemos. Tenemos Deathgasm 2, Goramageddon. Es la secuela de Deathgasm, que es una película que ya la vimos en el Festival de Sitges en 2015, de Nueva Zelanda. Sí, señor. Dirigida y guionizada por Jason Leigh Howden. Y bueno, pues aquí tenemos al mismo director con el mismo guión y con el mismo elenco. El protagonista principal es el Milo Cawthorn. Y no sé si con los mismos chistes, yo no he visto la sí, uno. Sí, no, muy, muy parecidos. A ver, vale. O sea, los neozelandeses no tienen filtro, ya. Son más brutos que un arao. No esperéis ningún tipo de corrección política. La película es cafre, es burra, es zafia. Es sexista, o sea, es una película como si la hubieran rodado a finales de los 70 o principios de los 80, con todos esos elementos y no pasa ningún filtro. La película es extremadamente divertida. Es una película que, sobre todo, claro, estaba Javi en medio de los dos Jordis. Sí, estaba rodeado de Jordis. Y claro, Jordi Vaquero y un servidor, pues somos metaleros de toda la vida. Y entonces, entre los guiños metaleros, también con algún cameo de bandas o de metaleros, allá, sí. No digamos de primera línea, pero sí famosos, pues también nos hicieron mucha gracia. Sí. Y entonces, bueno, pues... Y alguno de wrestling también me chivo sí, el Jordi uno, Vaquero. Uno de wrestling también, sí. Y bueno, pues la verdad es que soltamos en varios momentos de la película carcajadas, porque son muy burros, son realmente dicen cosas que no te esperas que en una producción de 2025 puedan decirse sin ningún problema. Bueno, pues porque son de Nueva Zelanda. Y bueno, pues ahí no tienen filtros, no pasan censura y entonces pues pueden decir todo lo que se les ocurre. Y entonces, bueno, la película realmente es muy burra, es muy explícita tanto en lenguaje malsonante, en decir barbaridades sexuales constantemente, como a nivel de gore y a nivel de... De penes. Sí, porque bueno, hay muchos penes. Es que ya en la primera, ya había nuestro protagonista penes. Acaba defendiéndose con un vibrador, con un, vale. Un pene de goma que le, lo utiliza de arma, bueno. De arma contundente. Y entonces, bueno, pues aquí sigue en la estela. Sí. Si no has visto la primera película, no sabes qué acontecimientos pasan para que en esta segunda... Sí, eso que me pasó a mí. Claro, en esta segunda pase... Pero bueno, te lo explica un poco con la introducción inicial con un tema dedicado a nuestro protagonista, que es un guitarrista de la banda de Azgazam, de black metal, ¿no? Entonces, bueno, pues en la primera película encuentran una partitura que ellos piensan que les va a dar la fama y lo que hace es abrir una puerta al infierno. Sí, señor. Pero esa partitura tiene más usos. Tiene más páginas. Tiene más páginas que conceden otros deseos. Sí. Realmente venidos desde el Averno. Tal cual. Pero otros deseos. Y entonces, bueno, pues digamos que hay un concurso de bandas, pero nuestro protagonista, por circunstancias de la primera, ha perdido a parte de la banda. Claro, tiene que recuperar. Y entonces la tiene que recuperar. A partir de aquí, todos son problemas. Pero bueno, la película realmente pues es la película ideal para ver en un festival con gente como tú que desinhibida y que se lo quiera pasar bomba. Y bueno, a mí me resultó muy divertida, fue muy refrescante porque además llevábamos tres películas anteriores. Tú llevas una, pero sí, nosotros llevamos... Pero era Man Face Tape. Sí, no, vimos una japonesa también de cintas encontradas que fue letárgica, porque además fue la de las... Sí, la de las 6:30, claro, de claro. 6:30 a 8, fue terrible. Antes habíamos visto la de New Project, esta, New Project. New Group. New Group, eso. Sí. Le he dicho New Order, le he dicho New Project, pues no, New Group. New Group. New Group era más entretenida, pero sí. la japonesa era muy cansina. Y entonces, bueno, pues realmente Azgazam fue un soplo de aire fresco que yo creo que en la maratón hubiera entrado como un tiro. O sea, abres la maratón con esa en vez de con Here Will Be Done y te coronas. Pero bueno, en fin. Bueno, los programadores... Mickey dijo que habían preferido que ya había otras cosas. Cintas de cachondeo y humor. Ya. Y que no querían tampoco hacer un festival de la risa. A ver, pero bueno. Sinceramente, y yendo al grano, o sea, Deathgasm 2 comparado con Hold the Fort es como ver lo que el viento se llevó y ver un corto amateur. O sea, así andamos, ¿eh? O sea, me refiero que preparados para Hold the Fort. Yo lo siento también por hablar en estos términos. Deathgasm 2, sin haber visto la primera, a mí me parece muy divertida, me parece que es lo que tampoco hay que buscarle más vueltas, pero sí que es verdad que, por decir algo, digamos, no tan positivo, bajo mi punto de vista, siempre subjetivos, ya sabes, y sinceros. Primero, creo que les sobran algunos chistes chorras, que no todos hacen gracia en general. Me refiero a que como es un torrente que no para todo el rato y es cualquier cosa que pasa, cualquier cosa que se dice, tiene que haber ahí un algo, hay algunos que son un poco de vamos relleno, a decir, sí, baja categoría. Es así, claro. ¿Vale? Con las situaciones, algunas también dices, bueno, yo quizás hubiera explorado algunas otras partes dentro del cachondeo que hay en la historia. Pero bueno, es una cosa que es ligera y se lleva bien. Desfasada, muy desfasada. O sea, no esperéis, no llevéis a vuestra abuela a ver esta película, a no ser que sea una abuela sadomaso, porque si no, la vais a liar parda. Y otra cosa que le he visto que le flojea un poco a esta peli es la sensación que deja, y esto lo digo con humor también, del mundo del metal. O sea, me refiero que en el campeonato este de bandas que se llama Noise Quest, a veces hay momentos de vergüenza ajena porque hay más gente en el escenario que de público. Y vale que esto igual es una realidad en los concursos de bandas de metal de Nueva Zelanda. Claro, pero es que cuando baja la banda aquella de hardcore... Sí, de hardcore con corazón, de heart. De heart, hardcore. Sí. Dice, pero ¿y esta es la gente que va a entrar? Porque hay cuatro gatos. Por y eso. Dice, pero es que esto es Nueva Zelanda. Ya. Es que además es un pueblo remoto de Nueva Zelanda y el concurso más famoso de metal pues es... Eso, pero cuatro gatos. Pero entiendo que esto no ayuda a la, digamos, a la percepción, digamos, de importancia de la historia. Por lo menos a mí como espectador, que yo sé que es muy rebuscado, pero dije, joder, qué poca gente, tío. O sea, qué pena de metal, o sea. Pero hay, ¿sabes?, poca gente, pues están todos enterrados en el patio. Bueno, y además el pueblo es pequeño. Pero luego también... Pero hay personajes muy divertidos. Entiendo, Jordi, que la primera parte, sin haberla visto, va más de rollo satanismo. Sí. Y esta además es muy homenaje a las películas de los 80, sí, en que una partitura maldita, un disco puesto al revés, sí, sí, sí, desataba los avernos. Generado. Y esta es más un poco más del rollo de muertos vivientes, vamos, sí, a decirlo. Correcto. Entonces, aquí explota más el rollo zombie que el rollo averno. Sí, rollo más Romero, por sí, decirlo sí, de alguna sí, forma. Así. Entonces, lo que he hecho también un poco en falta es, igual, adoleciendo de gente en los conciertos, también adolece de pilas de zombies cuando aparecen los zombies. Es que yo creo que los medios son los que son. Sí, sí, entonces, que lo sé, que hay lo mucha sé. Mucha gente. Que lo sé, pero que en ese aspecto, aunque sea, yo qué sé, maquilla a tu prima y a tus vecinos con unas ojeras. Ya estaban maquillados. Y ponlos de fondo para que hagan bulto o algo. Sí, sí, pero sí. Como que me dio también un poco de, no de penilla, pero sí de decir, joder, tío, si hubieras metido a 4 o 5 aquí más detrás, aunque sea con el pelo despeinado y con ojeras, pues ya hubiera cumplido un poco más, ¿no? Como que queda un poco como descuidado para mi gusto. Pero bueno, en cualquier caso, y ya con esto vamos acabando o pensando en acabar, también yo no me acordaba que este director, el Jason Howden, es el perpetrador, para mi gusto, de una película que es mucho mejor que ninguna de las dos de los Jevietas, que es Guns Akimbo. Sí, señor. Que me pareció en su momento... De hecho, la hizo entre las dos. Sí, que me pareció en su momento, 2019, justo antes de la PAN, pues una película súper potente que también tiene, se nota que tiene, pues unos efectos especiales pues analógicos, que no tiene una súper inversión, pero tenía un ritmazo y tenía una propuesta visual tan atractiva yo tengo un súper recuerdo de Guns Akimbo y joder, pues bueno, creo que este director puede hacer mejores cosas que Deathgasm 2, ¿vale? Yo creo que Deathgasm 2, lo que dices tú, si alguna situación y algún chiste lo recortas y en vez de los 102 minutos que dura lo dejas en 85, la película hubiera ganado. Sí, va como una flecha, ¿no? Sí, va más rápido y los acontecimientos, porque realmente es para atiborrar al espectador de gore, sí, sangre, vísceras y chistes. Divertidos. Y ser muy, muy bruto y muy políticamente incorrecto. Exacto. Es lo que tiene. Yo me lo pasé muy bien, me reí mucho. Tiene sus cosas, me refiero a que lo que hablábamos del ojo de los zombies, que... Por ejemplo, sí, no, el grupo en sí, todos los personajes, cada uno con sus características, son muy especialitos. Sí. Luego, el tío que aprueba o te quita las subvenciones del gobierno. Sí, el trabajador social. El trabajador, ¿no? social, o como se llame. Que es un personaje también hipergirado. Y luego también el cantante guitarrista del grupo de hardcore, sí, que es otro personajazo. Bueno. Ese personaje es el típico que yo creo que se le podría haber sacado más puntas si cabe todo. Que creo que el actor se llama Kieran Charnock, que ahora no estoy seguro si es él, pero yo, este tío, me suena la cara. Ya. Me suena la cara de algo, pero tampoco he estado mirando su filmografía y no... Bueno, igual simplemente se parece a alguien, ¿no? Se parece a alguien, y hasta sí, que a veces bueno, nos liamos con los actores y las actrices y bueno, yo qué sé, pero bueno, cumple y si os gustó la primera, yo que no he visto la primera, os recomiendo la segunda. Sí. Y si podéis verla en el marco de un festival, sí, o con amigachas o amigachos en casa... Sí. En una sesión de estas de voy a poner algo burro y tal. Y con chupitos. Sí, con muchos chupitos. Y intentar no vomitaros encima, que luego se queda eso seco por la barba. Gente sensible, o sea, no solamente por temas de zombies arrancando intestinos constantemente porque no van a parar. Sí, sino sí. Vaya madejas, ¿eh? Tema vomiteras, tema suciedad, tema, bueno, todos los temas que os podáis imaginar. Sí, dejadez, se tratan. Higiene, falta de higiene, sí. Ausencia de ella completamente. En fin. Bueno. Pues ya nos hemos pasado de tiempo. Sí, nos hemos pasado prácticamente un cuarto de hora, Jordi. Así somos. Nos marchamos con más material de la película The Long Walk, con el soundtrack realizado por el Jeremiah Freights. Y si en la entrada del programa hemos escuchado el track Incline, ahora vamos a escuchar un track que es un poco spoiler, pero que se llama Winner, que suena concretamente pues en la parte final de la historia de la película. Y como es habitual en la música de esta película, pues todo es muy así como muy eso, pues vamos a decir que dramático, con un toque amargo, y la música no lo es menos porque tiene que conjugar con lo que te están contando en pantalla. Eso sí, no nos despedimos de este programa sin hacerlo como lo hace la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de Donostia o de Molins.